I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Bueno, pues ya aquí está Juan Carlos Barbosa, arroba Trapsam. Ya estamos más que listos para platicarles de lo último en el cine. Y ahora sí que pues en las noticias, en los estrenos, en todo lo que se viene, ahora sí en este mundo, en este gran mundo del cine, ya estamos camino a los Óscares y lo más importante de todo es de que ya vimos una de las películas que realmente tiene material para ganar el Óscar. Y no, yo creo que no nomás un Óscar, varios de los 12 Óscares a los que está nominado El Renacido. Así que vamos a platicar de esta película un poquito más tarde. Y pero por ahora les voy a recordar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es RCDMX para que ustedes puedan ver los videos más recientes que hemos publicado de ahora sí producciones de aquí del sitio. Y claro, estén pendientes de todas las noticias que tenemos a través de RCDMX.reviews y ahora sí, ahí pueden entrar a ver pues ahora sí todas las secciones, noticias de cine, de videojuegos y de tecnología. Y pues por cierto, pues ahí ya tenemos algunos podcasts ya nuevecitos. Mañana vamos a tener Flashback y pues ya tenemos ahí más que listo el Lonche Geek, que ya Cristian y Omar ya tienen más que listo. Pero bueno, vamos a saludar a la gente. El Reset Bowl. Y claro, mañana tenemos Reset Bowl a las 8 de la noche, ¿eh? Ahora sí que van a tener que madrugarle porque como el Flashback ya se va a mover también a los miércoles, ahora sí que todo el mundo quiere estar en los miércoles, pues vamos a poner el Reset Bowl a las 8 de la noche y de ahí nos vamos a tomar un pequeño descanso porque pues bueno, ya les explicaremos mañana por qué. Bueno, pues vamos a saludar a la gente y pues ya que habló el abuelo Kraken, pues hay que saludarlo. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos y aquí ya estamos para comentar nuevamente de todo lo que pues pasó esta semana en cuestiones de cine y también les vamos a traer las reseñas de las películas de esta semana, entre ellas, pues ya saben, El Renacido. Así es. Y también tenemos ahí al buen Emanuel, que ya está también por aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues sí, ya vimos una de las películas que estábamos esperando todos, porque ahora sí que pudiéramos tener el privilegio de ver ya que está muy nominada para los Oscars y créanme que vale la pena y bastante. Así es. Y por último, pues también tenemos al buen Marco. Hola, hola, buenas noches y frías noches todavía por acá por la ciudad. Pues bienvenidos a este Cinemas. Pasen que ya vamos a comentar las noticias que se pusieron bastante interesantes y que casualmente siempre caen los buenos trailers cuando estamos en vivo. Sí, porque pues imagínense, estábamos transmitiendo cuando salió el especial de DC Comics anunciando todo lo de sus películas y pues nos dio muchísimo material para platicar pues durante esta semana. Creo que, bueno, no sé si fue durante el Cinemas o durante el Reset Bowl, pero vaya que empezó a salir material por todos lados, ¿no? Sí, sí, bastante. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita con nosotros esta noche y por un lado tenemos a Jimmy Arzube, a Rafael Hidalgo Vega, acá del lado el Mixler. Por cierto, por Twitter nos acaba de comentar Giovanni Basulto, el buen Memorex, ahí en Twitter, que pues no va a poder escucharnos en vivo esta noche, pues ahora sí que lo vamos a extrañar muchísimo, pero pues ahora sí que bienvenido el recalentado. Como ustedes saben, si no pueden escuchar este programa en vivo o no lo pueden escuchar completo, lo pueden descargar en nuestros canales de iTunes y iVoox, que también es Reset MX, y ahí pueden descargar todos los demás podcasts que tenemos, el Reset Bowl, el Lonche, el... también el flashback y también incluso las ediciones del Reset original, así que pues para sí, que no se pierdan. Y en el Reset Bowl pueden escuchar nuestras predicciones anteriores, sí, de los partidos actuales. Para que vean cómo nos hemos ido equivocando. Bueno, no somos expertos en fútbol americano, pero pues nos gusta platicar del tema. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está del lado del chat de Reset. Tenemos a Jimmy Arzube, a M. Medina y a Submarco. Pues ahora sí, un saludo a Medina y hasta Japón. También a Jimmy Arzube, que pues ahí también ya anda saludándonos. Y pues vamos empezando, que tenemos ahora sí, vamos a darle a las noticias. Y primero una nota que yo creo que generó ese grito para muchos de ¡no! Porque pues ya estaban más que prendidos de decir, ya quiero ver más de Bebocho, ya quiero ver más de Finn, de Rey, del mariquita de Kylo Ren. Bueno, algunos dicen que es mariquita. Del berrinchito Kylo Ren. Yo creo que ya han sacado un muñequito como ese, como esas muñecas que sacaba Lili de Lide, esos de llora, mueve su boquita. Por ahí hay un gif bastante bueno que está un niño de Kylo Ren destruyendo cajas con su sable de luz, lo ve Deadpool y se da media vuelta y se va. Sí, no, es que en serio. Yo por ahí publiqué uno de, no sé si se acuerdan de una escena del Pato Donald que empieza a destruir un su cuarto. Todas su las sala. Cosas de un cuarto, le pusieron el casco de Kylo Ren. Y lo ponen destruyendo todo. Oye, es que sí es cierto, me parece que Kylo Ren es el primer Sith que pudo haber sido el Pato Donald, ¿no? No, en serio. Pero bueno, el asunto es de que se había anunciado originalmente que Star Wars el episodio 8 se iba a estrenar para mayo del 2017, porque estábamos pensando que pues bueno, esa película ¿qué ocurre en mayo del 2017? Que Star Wars episodio 4 cumpliría 40 años, y para celebrar los 40 años de episodio 4, pues qué mejor que ver episodio 8. Entonces, pues ahora sí que ahí estuvimos esperando con afán de que pues llegara esa nota del estreno para mayo del 2018, pero ¿qué creen? Pues resulta que Star Wars Episodio 8 no se va a estrenar en mayo del 2017, sino hasta el 17 de diciembre del 2017. Así que vamos a tener que esperarnos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses más para saber cómo quedó Episodio 8, que por cierto dicen que se va a filmar en un segmento de la película aquí en nuestro país. Creo que en Durango, si no me equivoco. Ah, yo creí que era en Buenos Aires. Bueno, restos de vehículos espaciales, pues y cosas así. Ahora sí que aplica la de váyanse preparando por si buscan extras. Sí. De hecho, están buscando extras para las filmaciones en Inglaterra, pero bueno, pues quién va a ir hasta Inglaterra a Star Wars, ¿no? Pero para Durango, pues imagínense, dicen que hacen Durango, o pues a lo mejor también vuelven a agarrar a las afueras de Iztapalapa, ¿no? Como hicieron con con la película de esta de Matt Damon, ¿no? Que igual si recordamos también en Durango se filmó Dragon Ball Evolution. Y en mi escuela, porque en cierta escuela donde yo estudié, hasta en el mismo pupitre yo estuve recostado de Goku. Emanuel estudió con Goku. En el Unitec. Yo pensaba que eran donde estaban los famosos científicos que descubrieron cómo se componía el agua. Nada más que aquí le pusieron Unitech, creo, al nombre de la escuela. Sí. Valga, o sea, resulta que Goku estudió en México. Me vas a hacer ver la película, nada más para ver ese. Sí, dato. Sí. No, y bueno, Predador le hicieron en Puerto Vallarta y no digo nada. Bueno, el punto es de que pues ahora sí que el retraso de la cinta al parecer es por la cuestión de que Star Wars Rogue One se va a estrenar pues en diciembre también. Entonces pues el lapso entre las dos películas pues era bastante corto, digo, 5 meses a un año, pues la verdad es de que prefieren mejor darle la distancia a un año pues para darle el tiempo a Rogue One de que pues tenga su taquilla, tenga su promoción, se pueda vender bien en DVD y Blu-ray, y ya después pues lanzas episodio 8, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? En el 2017. También, pues, darles más tiempo, pues, de darle un, de reescribir el guión, de mejorar un poquito más la historia y darle más tiempo de pantalla a Rey, a Finn y a Poe. Y esperemos que también al BB-8, ¿no? Que son personajes muy queridos por los fanáticos. Y pues esperemos que también le quiten... que también le quiten un poquito de tiempo a Kylo Ren, que pues obviamente pues sí se hizo muy popular, pero más por sus berrinches que por otra cosa, al que yo creo que ya no vamos a ver. No, eso sí me dio mucha tristeza saberlo, o sea, al traitor. Es que el traitor fue la neta. Sí. Ahí tengo un comentario referente a Kylo Ren, y de seguro también lo vio Marco. ¿Recuerdan que últimamente han estado haciendo un programita de que invitan a los jefes y los hacen pasar por trabajadores? Sí. Pues hicieron un monólogo con Kylo Ren haciéndolo pasar como trabajador, con los con todos los que son los troopers y los soldados que están ahí. Y estaba buenísimo el monólogo porque lo ponen en la cafetería y se ve que muy evidente saben quiénes todos. Entonces está divertido el monólogo. Sí, la verdad es de que ese es un sketch más bien, porque pues no era monólogo, sino más bien bueno, como sketch, una parodia de un reality show, del reality show este donde... Que por cierto, pues una vez Kike me mostró ese episodio, esos programas y son bien chidos, ¿no? Porque pues imagínate, el jefe va y se infiltra con los empleados como un empleado más y él va viendo cómo trabajan todos, va viendo los problemas de sus empleados y de pronto al final del episodio aparece y yo soy el jefe y todos, ¡ay, no manches, estaba el jefe con nosotros! Y si encuentra a alguien que era muy manchado, pues dice, pues ¿sabes qué? Yo trabajé contigo, eres muy manchado, fuera. Ah, pero tú tienes muchos problemas económicos, te voy a dar un aumento de sueldo, te voy a prestar sin condiciones de tanto dinero, y es más, te voy a promover a este puesto. El otro, gracias jefe, este es el mejor. Sí. Las condiciones en las que Kylo Ren se encuentra un empleado así son bastante chuscas, y sí. Los motivos por los que lo promovió. Sí. La verdad es que aparte está bien bueno. A mí lo que me agradó fue el trabajo de señalética, según de aquí, área de no casco, área de no láser, todo ese tipo de cosas está muy divertido. Sí, la verdad es que sí. Pero saben una cosa, también hay un pequeño problema con esto, bueno, volviendo a la película, de que otra película se estaba estrenando para el 2017, pero ¿qué creen? Se va a atrasar todo porque los caprichosos de Star Wars movieron su fecha. Adivinen qué película es la que se va a atrasar. No. Me recuerda la situación similar que pasó DC con esta de Batman y Superman y Capitán América. Ándale. Pues resulta que otra saga de ciencia ficción que está en plena construcción, que es Avatar, pues su segunda película se va a atrasar porque ellos ya tenían planeado ponerla en diciembre del 2017, pero llega Star Wars Episodio 8, pues yo creo que la van a tener que mover hasta el verano del 2018, porque de otra manera, pues ¿cómo pueden competir? Bueno, es que Avatar, sabemos que es la secuela de la película más taquillada de la historia, pero pues frente a Star Wars, es que sí. Las secuelas no venden. Y es una secuela que no sabemos realmente de qué va a tratar, entonces yo creo que James Cameron pues toma la decisión sabia de moverla al verano. Es muy probable que se mueva al verano del 2018 para evitar precisamente la competencia directa con Star Wars Episodio 8, ¿no? Y aparte no, ya no le pueden poner los... Que ya no le pueden poner los Pitufos 2. ¡Ah, qué tierno! No, el Pitufo va a ser el que va a salir de la unión entre... Va a ser Avatar 2, el despertar del Pitufo. El Pitufo. El despertar de Gargamel. Oye, imagínate si es cierto, resulta que Gargamel era un hombre gigantesco que estaba ahí viviendo en Pandora y que tenía una enorme criatura gigantesca en forma de gato naranja y... Creo que eso pasó en los Ewoks. Casi, casi, ¿no? O quedan un crossover entre Star Wars y Avatar, ¿por qué no? Estaría chido. Digo, sí se puede, ¿por qué no? Aunque quién sabe, las líneas de tiempo son las más complicadas de pues diseñar. De hecho, por ahí está, el otro estaba leyendo que querían hacer un crossover de Marvel, de Guardianes de la Galaxia, con Star Wars. Es que el problema de Star Wars es que su línea de tiempo es muy difícil de acomodarla con la línea de tiempo de la Tierra, porque si los pones en el tiempo presente, entonces se rompe eso del hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, porque pues entonces dices, o sea que los eventos de episodio, no sé, episodio 4 ocurren en nuestro tiempo, entonces ya no es hace mucho tiempo, entonces se rompería ese... Pero podemos bajar, viajar en el tiempo, ¿no? También. Creo que ahí está la teoría de cuerdas, ¿no? Podemos meternos en un agujero de gusano y trasladarnos a esa galaxia muy, muy lejana para poder meter a nuestros personajes en el universo de Star Wars. también. Ojalá, no, pues digo, sí estaría chido un crossover con Guardianes de la Galaxia, así como mucha gente ha deseado ver un crossover entre Star Wars y Star Trek, ¿no? Que obviamente pues sería, ahora sí que el nergasmo más grande en la historia de la ciencia ficción en Estados Unidos. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Muy bien. Vámonos pues pasando. Nada más que vamos a tener que aguantar más productos de Star Wars, ni modo. Lo que sí es de que ojalá que ya salga una segunda línea de juguetes, todo el mundo quiere ver más figuras de Rey, todo el mundo... Pues créeme que esto del cambio de fecha beneficia mucho eso, ¿eh? Les da un poquito más de tiempo. Yo tengo una figura de Rey Ayanami. Que por cierto ya salió Evangelion 3.0 en creo que en el Konichiwa Fest, si no me equivoco. Sí, parece que sí, ya está. Bueno, vámonos pasándonos a la segunda nota de la noche. Bueno, de hecho, la segunda nota de la noche es un mashup de tres notas distintas. Y es que, les decíamos, durante la semana pasada, mientras transmitíamos nuestro podcast, salieron muchas, pero muchas cosas del universo DC, del universo cinemático de DC Comics. Y la primera, pues fue algo así como que de pronto tienen que verlo, y lo dijimos durante el podcast varias veces, tienen que ver el tráiler de Escuadrón Suicida, es el segundo tráiler que sale, no sé por qué Warner Bros. Dice que es el primero, como que dicen el de la Comic Con no contó, y dices, pero también estuvo bueno, qué pex con ustedes, ¿no? Y... No, pero ese fue teaser, ¿no? Era un teaser, pero duró muchísimo, oye, duró casi 2 minutos y casi lo que duró un tráiler de verdad, dices, qué pex. Entonces, lo chido de este tráiler es de que DC hizo un tráiler que a mí me recordó mucho lo que hicieron con Deadpool, o sea, de agarrar una canción, bueno, en este caso lo agarraron una banda sonora a los de Deadpool y la coordinaron con las escenas, y hace lo mismo DC, pero con Bohemian Rhapsody de Queen, y tú te quedas así de que al principio no te sorprende mucho el tráiler, pero cuando empiezan las escenas de acción y lo coordinan con la música, te quedas tú, wow, o sea, el que editó esto, deben de darle un Oscar, porque la neta se lució. Sí. Les quedó súper bien el ensamble. Sí, y ahí también pues poco a poco se van, ya también como que va revelando algunos detalles que pues que seguramente no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo no había visto, en algunas escenas no se ve ni Rick Flag ni Katana, que son miembros del Escuadrón Suicida, que estuvieran dentro de la cárcel donde están Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, Encantress, Captain Boomerang, el Diablo y Slipknot, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que estos dos se unen al Escuadrón, pero son más bien agentes del gobierno, no tanto villanos, porque en los cómics oye, los dos no son. Si estaba Slipknot, ¿les daba algún concierto? Probablemente. Pero lo cierto es de que sí se ve bastante padre, se ven incluso algunos yo creo que hasta incluso ya te divierte ver esto porque ya no te lo venden como una película épica de superhéroes, sino como una comedia de superhéroes, ¿no? De supervillanos en este caso, ¿no? Sí, con las menciones que dicen que hay un fulano que le dispara a la gente, otro que se la come. Se la come. Que se come a la gente, ¿verdad? A la gente, a la gente. No, no es el río. ¡Órale, Marco! ¿Qué pasó, Marco? A ver si luego no nos censuran por andar de vulgares. Bueno, esperemos que no se hayan entendido hasta el chocolonche. No, que hay un villano que devora gente. Otro personaje que come gente. Que come gente. Ah, bueno. No, aguas con eso. No. El caso es de que sí te van mostrando como que un tono de... Bueno, obviamente hay escenas de acción, hay muchas escenas de comedia. Hay un momento de fanservice que nos da Margot Robbie como Harley Quinn. Que de pronto cuando lo hace, todo el mundo se quedó... Oh, sí, toma los dados, quédatelos. Que obviamente pues muchos van a decir, ay no, Margot Robbie hizo algo todavía más chido en El Lobo de Wall Street, pero pues qué importa, es Harley Quinn. ¡Ah! No sé qué opinan del tráiler de ustedes, muchachos. A mí me gustó la escena final, cuando se roba un bolso, Harley Quinn. ¿No eran unos dados? ¿No era un bolso? Yo creí que eran unos dados. Bueno, quién sabe, pues es que no, se la roba. Yo vi, ¿no? Que era un forma de bolso. Yo vi que era un bolso, ¿no? Sí. ¿No ves que, sí, que está con los policías, rompe la vitrina y le voltean a ver y dice, ¿qué? ¿No puedo aprovechar? ¿Qué? Casi, somos casi malos. Pero si somos los malos. Pues sí. Eso es lo que hacemos los malos, ¿no? Sí, pero de pronto pues se inclina y tú... Pon pausa. No, sí, en serio, ahí es donde Margot Robbie da su fanservice bien sabroso, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿De Margot Robbie? No, del tráiler. Me reservo los comentarios. Yo sigo diciendo que no me gusta el Guasón para nada, ¿eh? Nuestro Guasón. No, lo hicieron como, sí, como si fuera mi rey, ¿no? Uh-huh. Como si de pronto el Guasón se hubiera dado una vuelta por Sinaloa, se hubiera vuelto algo buchón y no solamente vaya a decir, no te voy a matar, pariente, te voy a lastimar, pero te voy a lastimar un friego, pariente. De esa ropa que le ponen con esos tatuajes. Voy a tocar con mi... voy a tocar con mi banda. ¡Órale! ¡Órale, órale! Le hicieron hasta su propio meme. Le hicieron su propio meme porque traía disque un saco de la arrolladora. Sí, eso es todavía como que el personaje de Jared Leto sí todavía está como preocupante, ¿no? Con tanto tatuaje, con tanto... Con ese look de como dices tú, de mi rey, yo más bien pienso de... Muy llamativo, de, sí, muy, muy llamativo, que de pronto no voy a hacer que hasta resulte que contraten arcos para sus acciones del mal, ¿no? Digo, hasta sí, que tenga, no, también, digo, el Chapo o algo. También lo que se presta es mucho dudas para memes. Sí. Yo tengo dudas sobre qué tan bien lo va a hacer Will Smith como Deadshot. Porque ya conocemos a un Deadshot de la serie de Arrow, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ver si llega a llenar el papel... Porque aquel Deadshot fue fantástico, no podemos negarlo. Uh-huh. No, a mí yo todavía que digo, si supera el de Batman Arkham Origins, que a mí me encantó el Deadshot de Batman Arkham Origins, sobre todo su misión, híjole, si lo supera, sí, ya es ganancia para mí, ¿no? Si no, pues mientras va a quedar como, ¡ha llegado el príncipe de todo DC! ¡Au! no sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Porque... Yo, por ejemplo, a mí el personaje que no se ponga a tomar whisky, ¿no? Le dijo a Killer, creo que se ponga desodorante. yo el personaje que el que quiero ver más en acción es a Katana. Se me hizo bien chido el diseño del personaje. Ojalá que la actriz y las escenas de acción que le tocan también se pongan chidas. Es que se ve muy fiel. Se ve muy fiel el personaje. Quiero ver cuáles son los poderes de Enchantress. A ver qué tal los manejan dentro también de la película. Sí, es un personaje que sí te deja así como que, digo, por otro lado tienes a Cara Delevingne, que pues es una mujer muy guapa, ¿no? Pero de pronto pues ver cómo le deforman el rostro y todo, y los poderes, porque a mí lo que se me hizo chido es que en las tomas donde aparece se le ve un aura alrededor de ella, y dices tú, oye, nunca había visto eso. Toda una aura oscura, y dices tú, oye, nunca había visto algo que se representara también, o sea, una aura oscura que se viera también en una película así, ¿no? Que dices tú, ¡ah, caramba! O sea, dices tú, a este paso ya podemos hacer una de Dragon Ball y podemos disimular ese aura sin que ande teniendo conflicto con la pantalla, ¿no? Uh-huh. Pero le quedó chido, se quedó muy chido ese efecto de animación. Pues el trailer, bueno, lo que cabe, no informa mucho, da los datos básicos. Uh-huh. Pues aprecias un poquito más a cada personaje, eso me agradó, eso sí, sí me agradó muchísimo más. Y sobre todo este toque de apreciar bien a la Harley Quinn, porque... Que muchos no se convencían porque pues la ven linda, pero no la veían tan loquita. Ahora sí la apreciamos un poquito teniendo más acción, y sí se nota que está medio coco loco. También eso, que no han cantado muchos spoilers. Es lo más importante, ¿no? Que esperemos se los mantengan guardados todavía, por lo menos hasta el avance final, que probablemente revelen un poco más de la trama. Sí, no, que no vayan a meter la pata como cuando las fotos que se filtraron de la filmación en Toronto, donde pusieron toda la escena de Batman persiguiendo al Guasón y a Harley Quinn, dices ahí también, tampoco, ¿no? Sí. Bueno, lo segundo que nos mostraron la noche pasada fueron las primeras tomas de la película de La Mujer Maravilla, que se va a estrenar el próximo año y que se va a estrenar así que casi casi como preludio a la película de Justice League. Y nos va mostrando pues ahora sí algunos detalles, fue básicamente una pequeña probadita de las escenas, ¿no? Donde vemos las primeras tomas de ahora sí de Gal Gadot en esta película, donde se ve que está ambientado en una época pues ahora sí bastante antigua, bueno, de la Primera Guerra Mundial, y donde pues ahora sí conoce a Steve Trevor, ¿no? Quien pues se supone va a ser su interés amoroso en esta película, interpretado por Chris Pine. Y sí se ve un poquito, pues ahora sí, algunos detalles, de algunos, sí deja muchas dudas, ¿no? Porque yo sí noté que hasta eso las escenas de acción me hicieron recordar más a Capitán América, el primer Vengador, que a una película de DC. Y más luego por el escudo que trae. Sí. Y luego las tomas tan oscuras, ¿no? Porque eso también se notó mucho, de que si la película de las películas de Batman se ven con un tono oscuro, la de la Mujer Maravilla se ve todavía mucho más oscura que la de Batman en cuanto a la iluminación. Le faltó el látigo, ¿no? El látigo como el para lazo. Feminizarla, ¿no? ¿Es el lazo o el látigo? El lazo de la verdad, sí, sí le hizo creo falta que, su lazo. Creo que sí los trae, pero predomina más lo que es el escudo y la espadita. Es que de hecho... En los cómics ahora que apareció lo del New 52, o sea, el nuevo 52, la Mujer Maravilla sí se ha tornado más a utilizar los puños y la espada y el escudo que el lazo, ¿no? Porque realmente el lazo lo único que hace cuando lo amarras es que te puede decir la verdad, pero fuera de eso, pues no es tan interesante, ¿no? Más bien ves a la Mujer Maravilla por lanzarse los trancazos, de parar los balazos con los brazaletes y cosas por el estilo, pero de que ya use el lazo ya es bastante, pues, extraño verlo, ¿no? No sé, ahí es. Lo que me hace pensar en la comparación del avance de Batman v Superman, que usó el escudo para retener el ataque del monstruo en lugar de los brazaletes. Uh-huh. No, porque una cosa, los brazaletes sí paran balazos, pero pues se supone que el escudo, pues, lo va a hacer el mismo Hefestos, ¿no? El dios del. Ajá. El dios del. ¿Cómo era el dios de los herreros, ¿no? De la fayuca de ahí. No. Bueno, el ya era el que bueno, vivía en el volcán. ¿No? Bueno, probablemente tenga otras utilidades los brazaletes para cuando llegue la película. Exactamente. Lo cierto es de que el seteo en la Primera Guerra Mundial te hace pensar que la primera guerrera de la Liga de la Justicia es mucho más vieja que el Capitán América, ¿no? Y de hecho, creo que sí se quedaron con la duda y la misma producción ya dijo que Diana de Temisira tiene 5,000 años de edad. Entonces, ¿qué? ¿Mil? ¿El hijo? ¿Tanto? ¿Y ese cutis de dónde? Esa ya no es mil, pues es abuelita, ¿no? Súper. Es una semidiosa. Tatarabuelita. Entonces, qué este... Qué bien conservada. Sí. Pero, el mar no ayuda, sabemos, ya ve. Sí, bastante. Oye, pero pues ahora sí, ¿qué opinan de estas primeras impresiones de la Mujer Maravilla? Pues sí, tiene ciertas similitudes con lo que fue la primera película de Capitán América, pero a ver cómo manejan la línea argumental y más que nada a Chris Pine, que va a participar como su interés amoroso. En esta versión. Que quién sabe, a lo mejor a él es al que le toca que lo congelen para que aguante más otra película. Yo solo pido que no se transforme dando vueltitas. No, yo sí esperaba eso cuando vi los avances, cuando se puso el traje de como asistente militar Diana de Temisira. Sí pensaba que de pronto en alguna vez se iba a dar vueltas, porque ya es que se pone de anteojos, ¿no? Sí. Como lo hacía Linda Carter en la serie original. ¿Emanuel, algún comentario? Pues a esperar, a ver qué pasa. Digo, sí. Ahorita va a empezar la guerra de trailers, de fotos y que de esto, que el otro. Y créanme que si el año pasado creían que era un dolor de cabeza, no porque van a ser jaquecas directas de casi diario. Jaquecas. Tranquilos, literales. Gente, queda año y medio, tranquilos. Bien, bien. Y ahorita nada más van a hacer ligeros avances, pruebas de vestuario y cosillas así. Sí. Y por último, bueno, sí se mostraron avances de Batman v Superman, pero realmente no vamos a platicar mucho de esta película porque los avances que se mostraron pues realmente no muestran. El único detalle que me llamó la atención fue que apareció una cosa verde que ustedes reconocerán, que solamente Lex Luthor utiliza para aprovecharse Hulk. De Superman. No. Hulk. No, ese es otro universo. No, un cierto objeto verde que usa Lex Luthor para aprovecharse de Superman cuando tiene la oportunidad, pero... Pues ahora sí que se los dejo de tarea, ¿no? Lo que realmente... ¿Un dildo de kriptonita? Bueno, la kriptonita sí. Lo otro no. Bueno, se mostraron imágenes conceptuales de Liga de la Justicia. Bueno, de hecho, se mostraron así las primeras imágenes de Flash, de Cyborg y de Aquaman, que como ustedes saben, Aquaman pues parece que sí va a tener una breve aparición en Batman v Superman el origen de la justicia, mientras los otros dos pues van a aparecer en la ahora sí que completando la primera encarnación de la Liga de la Justicia. Con que no diga Aquaman, usaré mi poder para comunicarme con los peces mientras están peleando los otros. Pues déjame decirte que sí va a tener ese poder. Pues Aquaman, que va a ser interpretado por Jason Momoa, el mismo Drogo de Juego de Tronos, pues sí comentó David Goyer que va a tener los poderes para platicar, comunicarse con la vida marina, también la capacidad de respirar bajo el agua, una fuerza increíble y la fuerza de un dios, ¿no? Pues prácticamente el rey de Atlantis, aquí como lo mostramos, pues ahora sí, como se ve en los cómics, pues lo van a mostrar, ¿no? Ahora, quizá con menos, quizá ahora sí un poquito mejor que el que apareció en las caricaturas de los superamigos, eso sí. Uh-huh. Que el pobre se comunicaba hasta con las latas de atún, ¿no? Pero pues, pobre. Que trata de salvar a los atunes. Por otro lado, tenemos el caso de Ray Fisher, quien va a interpretar a Cyborg, el cual pues es un talentoso deportista que sufrió un terrible accidente durante una batalla de Superman y su padre se ve obligado a implantarle partes cibernéticas para convertirlo literalmente en una computadora humana con un poderoso arsenal. Básicamente como lo hicieron ahora sí en el nuevo 52, que ahora ya no es un titán sino un miembro de la Liga de la Justicia desde el momento en que su padre lo construye, y entonces vamos a andar viendo ahí a ese Cyborg y no al de los Teen Titans, ¿no? Y finalmente Ezra Miller, quien va a interpretar a The Flash, quien pues va a ser ahora sí una, va a tener pues ahora sí poderes y el mismo origen, un origen muy similar al que está interpretando Grant Gustin en la serie de televisión, pero que pues obviamente pues va a tener una orientación un poco diferente en el universo cinemático, ¿no? Aunque uno no dude de que en alguna de estas, si The Flash aguanta hasta el 2017-2018 la serie, que no duden que Grant Gustin se va a encontrar con Ezra Miller en algún episodio, ¿no? Porque pues digo, ya están manejando lo de los multiversos en la serie de televisión. El caso es de que los conceptos que traen de los tres personajes, pues ahí van, ¿eh? Ahí me están gustando. Yo siento que Flash, pues ahorita como que este personaje sí se está volviendo un poco repetitivo, lo estamos viendo en televisión, va a salir en el cine. Ah, y por si fuera poco, también se confirmó de que pues Green Lantern podría aparecer en la segunda película de Justice League. Ay, no. Mientras no sea Ryan Reynolds, todo bien. Y mientras el traje no sea animado. También. Y verde. Ah, no, es verde, tiene que ser. Qué bueno, un Aquaman que vimos bastante decente fue el que apareció en La Paradoja del Tiempo. Bastante genial. Rudo. Uh-huh. Buen punto, ese sí fue muy bueno. Sí, luego aparte pues antagonizando con la Mujer Maravilla, que pues también está intentando conquistar el mundo. No, ese sí. Sí, es un agarrón súper épico. Ese de Time Paradox, creo que se llamó Time Paradox o algo así, ¿verdad? Sí. Que Flash es el que provoca todo el despapalle. Flashpoint Paradox. Hijos, esa serie de cómics estaba bastante buena en ese aspecto. Y ver a un Batman que no era Bruce Wayne, sino Thomas Wayne, digo, wow. Con un guasón que también te quedabas tú, que sí te deja impresionado saber quién es el guasón en ese universo. Sí, igual si no han visto la historieta o no han checado la película, pues pueden darle una revisada. Sí. Lo cierto es de que ahí la van llevando los productores, así que David Goyer pues hizo unas muy buenas descripciones de los personajes, el arte se ve bastante convincente, sobre todo ya viendo cómo se están aterrizando los personajes de Ray Fisher y Jason Momoa. De Flash no se dieron muchos detalles, pero pues ya podemos empezar a adivinar cómo se va a ver Flash, ¿no? Porque pues así que no. Rojo. Rojo. Y seguramente con el logo, pues creo que incluso un rojo más claro que el Flash de la serie de televisión. Y hasta el logo del rayo no tiene el circulito, ¿no? Entonces es lo que se alcanza a notar. Otro detalle que están diciendo es de que ya se está especulando desde la película del origen de la justicia quién va a ser el villano, ¿no? Ya prácticamente ya todo el mundo ya dio por sentado quién es el villano. porque ya se vio una misteriosa imagen en forma de un símbolo de Omega en una de las fotografías de la película, y hemos visto unas cosas aladas en los trailers del origen de la justicia, así que si ustedes saben de los cómics del universo de DC y sobre todo los personajes de Jack Kirby, entonces ya adivinaron quién es, ¿verdad? ¿Thanos? No, pues el equivalente de ese de algo Thanos. Así. Por ahí se va. El Thanos morado, le podemos decir. Bueno, el Thanos azul más bien, porque viste de azul. Aunque Thanos ves amarillo con azul. ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿No están ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 26 de enero nacieron los actores Charles Lean, William Hopper, Paul Newman, Marés González, Scott Glenn, Patrick DeWeer, David Russell Strathairn, Lucía Méndez, Ellen DeGeneres y Cameron Bright. Murieron los actores Edward G. Robinson y José Ferrer y los directores Pedro Masó, Roger Vadim y Howard Hawks. En 1999 muere la cineasta mexicana Matilde Landeta, pionera de las mujeres en ese ámbito en América Latina. De su talento surgen cuatro películas: Nocturno Rosario, Trotacalles, La Negra Angustias y Lola Casanova. Se estrenaron las películas Sin Miedo y Duelo de Asesinos en el año 2006, Alucarda, la hija de las tinieblas, en 1975, Pedro Páramo, en 1966, Paranoico, en 1963, Hombres Violentos, en 1955, Odio en el Alma, en 1952, Vaqueros en Disfraz, en 1946, La Mujer del Cuadro, en 1945, y Santa Fe Marshall, en 1940, entre otras. Y para finalizar, recordemos que justamente un 26 de enero inició el rodaje de Lo que el viento se llevó, filme que marca un hito en el mundo del cine. Bajo la dirección de Victor Fleming, el guión de Margaret Mitchell y actuaciones de Clark Gable y Vivien Leigh. Logra 13 nominaciones y gana 8 premios Oscar. Ya estamos de vuelta y pues ahora sí que notaron, ¿no? Así que las efemérides estuvieron bastante surtiditas. Ahí vimos el cumpleaños del ya fallecido Paul Newman, de quien yo recuerdo la última película que vi de él fue la de también Tom Hanks, que era de un gángster que pues estaba tratando de limpiar su nombre, tratando de redimirse, pues llevando a su hijo. Camino a la perdición, ¿no? Camino a la perdición, exactamente. Ah, esa película es buenísima. Sí, una chulada. Que no se puede. Donde ahí vemos a un Daniel Craig, donde odias a Daniel Craig realmente, sí, Daniel sí. Craig realmente, y a Jude Law lo odias aún más porque es un villano pero desalmado, ¿no? Híjole, la verdad es que Paul Newman era un gran actor y que decían que era un actor bastante humano, bastante buena onda en muchos aspectos. Digo, fue el comentario más viral, pero el abuelo Kraken Posada sí remarcó esto de la directora mexicana, que yo no tenía conocimiento de ella, y la verdad que padre que haya sido la primera mujer que se haya lanzado ahora sí que a los cates en esto de la dirección de películas, algo muy complicado. Bueno, pues bueno, vámonos también pasando. También sí. Para completar la nota del día, falleció este día Abe Goda, a quien lo conocimos con el papel de Sal Tesio en la película del Padrino y el Padrino 2. Sí, es cierto, hoy sí fue. Murió Sal Tesio, sí, cierto. Sí. Uno de los gángsters ahí que le hicieron la vida imposible a la familia Corleone en la película. Sí. Y que tuvo un final bastante doloroso, como los otros dones de esta película, ¿no? ¡Auch! Oh. Bueno, vamos pasándonos. Vamos, hijo. No te distraigas, Emanuel, que ya tenemos que pasarnos a otro país. Ah, bueno, sí, porque Emanuel no va a platicar de gángsters italianos, sino nos va a platicar de familias de las regiones diversas de España, y pues porque nos va a platicar de la secuela de la exitosa película española Ocho Apellidos Vascos, pero Emanuel nos va a platicar de esta secuela que se llama Ocho Apellidos Catalanes. O sea, desde el principio con el nombre, nada más la única diferencia de vasco a catalanes. O sea, ¿qué onda estas películas? Digo, nosotros sabemos que usualmente la comedia española es medio rara, porque tienen un humor muy extraño y más aparte sus modismos y agreguémosle la manera en que hablan, que a veces te prefieres reír de cómo hablan que de lo que hacen. Y en esta cinta aprovechan la clásica historia de yo soy catalán, yo soy vasco, tú respetas lo que yo hago, mi idioma, mi país, mi país independencia, shalala. Ya saben que eso en España es muy, muy casual, ¿no? De que muy orgullosos de cada nación de ellos, a pesar de que es España. Y aparte, eso mismo también, este toque, ¿no? Que no les gusta pisar España. Y eso es lo que pasa en esta cinta, que uno de los actores que apreciamos, que es el señor Koldo, que es interpretado por Garra Elejalde. Digamos que la actuación del señor es un poquito rara, pero vale la pena mostrarla al principio, ya que él es parte de todo el problema por el que va a pasar en esta historia la familia en esta ocasión. Se supone que Rafa y lo que es Amaya se separaron, ya cada quien anda por sus ondas. El papá se entera de que Amaya se va a casar y decide ir a buscar a Rafa para poderle pedir cierto collar que le regaló en la película. Para los que vieron la película anterior, le regaló un collar porque él pensaba que iba a ser su yerno y no fue así. Y se lo va a pedir porque lo necesita para dárselo al nuevo novio Amaya. Y entonces aquí es donde empieza la aventura de estos dos señores, que son un total caos, que están bien locos, por ir a ver a la boda de la hija y aparte conocer al nuevo novio. Qué barbaridad de chamaco. Que el nuevo novio seguramente es catalán. Es lo más chistoso. Pero, o sea, ¿se imaginaron un catalán hipster? Que todo el tiempo usa sandalias, de camisita floreada oscura, tirantes, lentes, barba, que se vuelve odioso porque habla con todo con modismos y aparte le agrega de repente palabras en inglés. El personaje más o menos como Emanuel, pero hablando catalán. Ah, sácate. Vizca Barça before Barça was cool. Este personaje se llama Pau y es interpretado por Berto Romero. Qué manera de caracterizar al señor, o sea, ese fue un toque muy, muy divertido para darle frescura al concepto de la película. Y funcionó bien, Sobre todo que se equilibra con el personaje de esta Maya, que es Clara Lago. Y se complementa muy bien con la ayuda de la señora Rosa María Sarda, que se supone que interpreta el papel de Roser, que es la abuela de Pau. Para esto, la abuela está loquita. Entonces, es catalana de corazón. Entonces, y aparte le encanta molestar a la niña y todo el tiempo le está cambiando de nombre. Y es muy divertido todo el tiempo cómo quiere llamarla de una manera. Y ella se incomoda y le quiere reclamar. Y la señora, sí. Entonces, la cinta en comedia vale la pena. A pesar de que yo fui en un horario muy ya un poquito muy temprano. Entonces la sala estaba muy tranquila. Pero toda la gente que estaba, todo el tiempo se la pasaron riéndose, señores. Realmente es una comedia medio burda. Que a veces no le entiendes por las cosas o las palabras que dicen. Y pues hay que tener mucha atención siempre en la película. Respecto a los actores, que toda esta gente que participa, los solamente son 6 personajes que se deben considerar principales. Todo lo demás estuvo muy, muy de relleno. Pero sobre estos 6 se trabaja, se desarrolla la cinta y se hace muy bien. De repente sí se le va a alguno como que la exageración de actuación. Pero pues eso causa que sientas que estás viendo como si fuera de esas telenovelas que hay allá, que hacen de comedia muy, muy rara. Que de hecho por ahí los que tengan cable y de casualidad tengan ese canal de ¿cómo se llama, abuelo? No recuerdas cómo se llaman los de Univision, que no sé qué. Creo que es Unicable, ¿no? Ándale, pasan ese programa muy seguido de comedia y parece, te juro, que estás viendo un programa, en vez de ver una película, estás viendo un capítulo así de televisión. Respecto a todo el trabajo de fotografía, está bastante lindo el cómo muestran todo lo que son los paisajes de este pequeño pueblo catalán y eso de ver la arquitectura que de todo lo que del pueblo, de la casa que se supone que es de la de la yaya, o como que le dicen a la abuela, que es Roser, nos la muestra de una manera muy divertida, aprovechando las instancias de comedia de toda la cinta de entre los actores, ¿no? Entonces te muestran puntos muy lindos y lugares muy amplios, muy verdes, y luego cuartos muy bien decorados, con cuadros, con arte, con cosas, con camas muy viejas. Está bastante divertido esa mezcla de fotografía con todo lo que es utilería. Ahora agregamos en el hecho de que algo que yo les, si recuerdan que les comenté hace un ratito, que me incomodó muchísimo. Digo, está raro esto. Yo no sé cómo lo tomarían ustedes, pero si saben que es una película española, tal vez llegue algunos momentos que te van a hablar en catalán o vasco, entonces sí hay que poner subtítulos. Pero para ustedes, ¿les es correcto que todo el tiempo les dejen los subtítulos cuando sí comprenden el español que están hablando? Pues si hace poco que la Cineteca Nacional no quiso poner una película de arte porque decían que los mexicanos no somos lo suficientemente cultos. Lucifer. Ya la Lucifer. Confirmaron, que siempre sí, porque pues si me dijo la Cineteca que no éramos lo suficientemente cultos para ver una película así, pues yo no dudo de que a lo mejor esa misma haya sido la misma directiva, ¿no? Es que seguramente los mexicanos no van a entender el castellano, y dices, por el amor del cielo, por favor. Y si no sabemos que fue una estrategia para hacer, pues también, ¿por qué no? Ay, pues sí, doblaron Mortadelo y Filemón, a sabiendas de que está en castellano, por el amor del cielo. ¿Esto de dónde lo sacaron? No, y además Mortadelo y Filemón, no juegues, o sea, es evidente que es castellano, es original de España, hay que dejarlo español. Sí, o como por ejemplo la serie, la telenovela de Dibu, ¿no? Que era una novela argentina y la doblaban por completo al español latino porque la gente no iba a soportar el acento argentino, boludas, ay, que pues hay palabras que no van a entender, como diablos. Trap Sam, ¿tú te imaginas el Día de la Bestia con doblaje al español latino? No. Ese es un buen ejemplo. Una película de Almodóvar, ¿no? Doblada al español latino, o sea, a menos que la película fuera en inglés te lo entendería, pero en español, en castellano, por el amor del cielo, o sea, se supone que de alguna manera vamos a entender, y si no entendemos algo, pues se lo pues consultamos en el diccionario a ver qué rayos fue lo que dijeron, ¿no? Pero el punto es de que no se pierden, yo creo que no se pierde el 70, el 90% de la película por no entender algunas palabras en castellano, ¿no? O algunas conjugaciones. Digo. Sí. Y pues para terminar, señores, sí la recomiendo, sí vale la pena ir a ver la peliculita. Hay un desnudo que sí vale la pena apreciar, que sí está de muy buen ver. ¿De la abuelita? No, no, ¿qué pasó, abuelo? Si tú ves esto, te da un ataque cardíaco. Pero sí, la cinta es bastante divertida, eso sí, no es para niños, ahora sí que es para mayores de 15 años, yo creo, de adolescentes para arriba. Sobre todo por la temática y un poquito los modismos y a ver de repente que sacan sus clásicos groserías. Pero vale la pena la cinta, ¿eh? Para un rato de comedia y de desaburrirse, vale bastante la pena. Igual la recomendación sería tener como referencia la anterior. Sí. No es tan necesario, ¿eh? O sea, realmente no es tan necesario. Es como si... Así como ustedes han visto el anime que saca novas, que no es necesario que sepas lo que hay anterior, porque pues con la ova ya luego te explican cosas así, ya no es tan necesario. ¿A ti te gustan las ovas? Changos, no. Sí, caña, no, bueno, con los albur. Pero sí se las recomiendo. Pero si ya sí realmente les entra esa duda de qué onda con la anterior, pues échesela. No, pues ahora solamente falta estar al pendiente de ver si nos lanzan después 8 apellidos castellanos y después 8 apellidos gallegos y luego después 8 apellidos mexicanos, ¿no? No, de porque hecho creo que va a ser una trilogía. Va a ser únicamente 3 películas. 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes y 8 apellidos gallegos, que son los tres principales países dentro de España. Porque sí. Estos son como... regiones que tenían su propia lengua. Exacto. Ah, entonces para la siguiente, pues vamos a andar viendo que el muchacho vasco se va a andar enamorando de una gallega o algo por el estilo, ¿no? O el papá de hecho, se va a enamorar. Sí. Ahora entiende por qué al principio les comentaba ese inconveniente que hay en los españoles de que si es vasco, si es catalán y ese tipo de cosas. Eso lo muestran mucho en la cinta. Sí, si tú le dices a alguien de Barcelona si es español, se va a ofender. Si le dices a alguien de, o sea, un vasco si es español también. O sea, exacto. Ellos sí se toman eso muy a pecho. De hecho, hasta ahí mismo en la película se burlan de uno, porque van a preguntar por un taxi, le preguntan a una persona, y sí tienes que literalmente leer los subtítulos, porque hasta ellos ponen cara de, se voltean a ver, pues vamos a andar, ¿no? Mejor, porque no le entendieron nada. Mira, un problema que tienen los españoles, solamente como dato curioso, con los catalanes, es que en Cataluña prácticamente lo que hablan es catalán, y aunque en el país en general la lengua oficial es el español, los catalanes usan mucho el catalán en su región, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno. Bueno, vamos a dejar en paz esta película porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos mucho que platicar esta noche de muchas cosas. De hecho, voy a tratar de ser breve con la segunda película de la noche que a mí me tocó verla el lunes pasado y que sí les di algunos comentarios breves durante el podcast anterior. Esta película se llama Eisenstein en Guanajuato, por cierto, gracias al comité organizador del Festival Internacional de Cine que pues nos mandó la invitación. De hecho, no fueron ellos, pero sí fue el departamento de prensa que pues nos mandaron la invitación y acudimos a la función de prensa que se dio en Guadalajara. ¿Y qué podemos decir? Para empezar, cuando ves una película del director británico Peter Greenaway, bueno, ahora sí sí estaba muy polemizando con esto de la nacionalidad porque creo que es escocés, si no me equivoco, o galés. Está claro que Greenaway nos va a dejar varios escenarios que podemos constatar cuando estamos viendo una película, ¿no? La primera es que te salgas del cine a medio filme escandalizado por la constante desnudez que hay en sus películas, por algún tema que realmente te tocó una fibra adentro del alma que dices tú, ¿cómo rayos estoy viendo esto? O algún recurso que va a generar polémica, controversia, ¿no? La segunda es de que te empieces a aburrir constantemente por la sobrecarga de temas artísticos que Greenaway suele usar en sus películas. O te quedes a ver todo el filme y aprecies ese esfuerzo que hace Greenaway en la edición y en las constantes teatrales que él utiliza, ¿no? O simplemente aguantas toda la película y salgas y te preguntas, bueno, ¿qué fue lo que vi? Que eso es lo que el cinéfilo promedio se puede preguntar, ¿no? Y es que esto no es nuevo en Peter Greenaway, quien ya había logrado la fama internacional con cintas como El Cocinero, El Ladrón, Su Esposa y Su Amante, que pues marcó polémica con esa escena de canibalismo que se da al final de la película. O los libros de Próspero, un monólogo con una edición hermosa pero una exagerada cantidad de desnudos en pantalla. O el libro de cabecera, yo creo que el filme más conocido que tuvimos donde exploramos la sexualidad, los fetiches, la violencia y ese estilo de edición que se volvería la firma de Peter Greenaway a lo largo de su carrera, ¿no? Ahora vemos que Greenaway viaja a México, hace una producción internacional que se llama Eisenstein en Guanajuato, donde combina el talento del actor finlandés Elmer Bach, los mexicanos Luis Alberti, a quien vimos en Carmín Tropical, a Lisa Owen, a quien pues la vimos en varias telenovelas de TV Azteca y también en Los Insólitos Peces Gato, y a Maya Zapata, quien sale en la serie de Canal 11 México Soy Tu Fan, así como pues la ciudad de Guanajuato y la cultura mexicana como los protagonistas inesperados en este filme. La película nos cuenta a su manera un periodo de 10 días donde Sergei Eisenstein, el director soviético a quien conocimos por cintas como El Acorazado Potemkin y 10 días que estremecieron a Rusia, está en un largo viaje en México intentando filmar un filme llamado Que Viva México, proyecto que quedó inconcluso. Y él llega a Guanajuato pues con la esperanza de conocer más sobre la muerte, sobre la cultura mexicana. Él quiere conocer el Museo de las Momias, él quiere explorar un poco sobre la vida en Guanajuato y pues ahí se encontrará con los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo y también con su guía, un señor llamado Palomino, un joven llamado Palomino, interpretado por Luis Alberti, quien no solamente va a ser su guía en Guanajuato, que lo va a llevar al Museo de las Momias, a conocer los túneles de Guanajuato, a conocer todos aquellos detalles sobre el Día de Muertos, sino también empezará a conocer sobre el amor, la lujuria y la sexualidad, y no del modo en que ustedes esperarían, ¿no? Entonces, es una película en donde de pronto vemos a un Greenaway que utiliza los recursos que él ya conoce bastante bien, ¿no? Como el utilizar la escenografía y a los personajes en un contraste que de pronto nos genera una especie de un efecto de 3D sin que sea realmente 3D, ¿no? Que de pronto podamos apreciar por separado a los personajes y al escenario, y que llega el momento en que utiliza todos los recursos posibles para dar una edición que de pronto nos deja impresionados, ¿no? Que de pronto parece que estás viendo una sola toma y de pronto se inserta una toma distinta de la imagen que estamos viendo en ese momento, al grado de que si te quedas consternado, ¿no? En otras, hay una toma giratoria en el medio de una discusión entre el personaje de Einstein y el personaje de Lisa Owen, que te empieza a generar esa ansiedad por la cual la discusión se está tornando cada vez más difícil, ¿no? Y otro de los detalles es, a mí la escena que más me gustó, ahora sí que en el Museo de las Momias, que a mí me encantó la forma en que hacen los enfoques Greenaway para realmente darte esa sensación, no solamente del terror que implicaría ver, pues ahora sí, muertos que están ahí momificados en el museo, sino también esa sensación de extrañeza, de muerte, esa sensación de sentirte vacío en un lugar donde ya no hay almas, ¿no? Y obviamente también da un remate muy gracioso a la escena, ¿no? Pero esta película pues toma esos recursos y además ese modo de edición que le hemos visto en otras producciones, donde vemos de pronto cómo se insertan imágenes, cómo de pronto triplica la toma, cómo de pronto un plano secuencia se convierte en algo que parece de pronto una animación, y esto pues de pronto a Greenaway le queda muy bien. Si por esos detalles nos podemos sentar, lo podemos apreciar, pero hay dos detalles que seguramente harán que se separe el cinéfilo común del cinéfilo que ve películas de arte de este estilo, ¿no? Que es el constante uso de los desnudos que Greenaway suele usar en sus películas, y que en este caso no hay desnudos femeninos, entonces pónganse ustedes a pensar lo que van a ver. Es una situación un poco complicada para aquellos que no están tan acostumbrados a ver desnudos frontales de hombres en una película, y peor aún porque hay una escena que en donde sí es tan explícita, hay tantas escenas tan explícitas en esta película que algunos sí se van a escandalizar y hasta van a sentir que Greenaway, más que hacer una película de arte, hizo una película gay, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí una película que realmente sí tenemos que tener la mente muy abierta para poder entender lo que quiere mostrar Greenaway en este constante y repetitivo discurso sobre la muerte y el sexo, que de pronto nos hace que de pronto nos deja hasta en algún momento mareados de tanto choro que se avienta en esta historia, ¿no? Pero todo tiene un leitmotiv, y el hecho de que de pronto ver a un Einstein que descubre la homosexualidad en esta historia, y también a manos de un personaje que parece de pronto insignificante y toma mucha importancia, que es el caso de Palomino, que ahora sí, Alberti, pues ahora sí, de pronto convirtiéndose en su guía en toda la película hasta el final, ¿no? Al grado de que cuando vemos cómo la historia termina siendo una historia de arrebato, de depresión, ahora sí que es un gran remate que tiene la película. A pesar de todo, sí es un discurso un tanto repetitivo que yo pienso que Greenaway en ese aspecto le falla, ¿no? Y creo que es algo que a Greenaway le ha ido fallando poco a poco, al grado de que ya ese grado ese grado que tenía Greenaway como director de arte lo ha ido perdiendo conforme los años le han dado, pues ahora sí, un desgaste, ¿no? Pero ahora sí, como les digo, ¿no? Esto es lo malo de las películas de arte, necesitan tener una mente muy abierta. Yo les recomiendo que vean otra película de Greenaway antes de ver esta, por ejemplo, El libro de cabecera o la del bebé de Macón, porque para que ustedes entiendan cómo trabaja Greenaway sus películas. De otra manera, no van a aguantar ni 15 minutos, se los aseguro. No sé si tengan ahí algún comentario. Yo digo que si aguantan la película Batalla en el Cielo de Carlos Reigadas, pueden ver esta, ¿no? Sin necesidad de ver ninguna de Greenaway. Pues sí, aunque la verdad es que se divertirían más con El libro de cabecera, ¿eh? La verdad es que El libro de cabecera es su mejor película. Y yo siento que ahí es donde van a poder entender cómo edita Greenaway, cómo hace ese trabajo de andar sobreponiendo personajes y el escenario, y de pronto separarlos de ambos lados, ¿no? Lo cual hace hasta en cierto modo entretenida su forma de hacer cine, ¿no? Pero sí, Arraigadas creo que sí es un poco más insoportable. Gracias por recordarme, el abuelo. Sí, lo sé. ¿Nos tengan ahí algún otro comentario? A mí me sonó bastante interesante, Digo, sí, hay, sí, así como plantea las cosas, sí que hay que verlo mejor para en vez de que te lo platiquen. Yo creo que son de esas películas que se tienen que apreciar por ti mismo y que nadie te las explique. Sí, la verdad es de que en ese aspecto yo sí la vendería, pero ahora sí que tienes que tener la mente muy abierta para entender qué es lo que quiere Greenaway expresar en sus películas, ¿no? Ese es el objeto del cine de arte, que el director trata de expresar una opinión, una idea a través de una película y no tanto de sujetarse a un guión que le están imponiendo, ¿no? Ok, pero no hay escenas donde le rellenen el Twinkie, porque eso sí no voy a ir a ver. Te doy las malas noticias, abuelo, del trombo. Creo que, spoiler alert, sí. Lamentablemente sí tenemos que decirlo, es una película que si no tienen la mente abierta para ver escenas así, no la van a aguantar. Definitivamente. Ok. Period. Yo no supe cómo aguanté eso. Yo creo que así que dices tú, bueno, ni hablar. Ok, bueno. Vamos pasándonos ahora, así que pues lamento que haya tenido que comentar eso y que haya soltado un spoiler muy fuerte de la película, pero no había otro remedio. Bueno, vámonos pasándonos a la tercera película de la noche, que yo creo que ahora sí, de dos películas, una que pues ahora sí que pues va a pasar como una opción si ya vieron todas las demás películas, y otra que de plano sí la considero una última opción, que es la de Incesten en Guanajuato. Es que sí, en serio, es una última opción. O sea, es una película que si aprecian a Greenaway les va a gustar, pero si no, le intenten. Pues viene la película que yo creo que todo el mundo quiere hablar de esta, que es El Renacido. Esta película de Alejandro González Iñárritu, fotografía de Manuel Lubezki, las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, 12 nominaciones al Oscar, y el abuelo creo que nos va a platicar de ella. Y creo que vale la pena decirle de dónde viene el término El Renacido a la gente para que entiendan desde el principio de qué va la película, ¿no? En realidad el título original es Revenant, pero su significado es muy parecido a renacer cuando ya te dieron por muerto, ¿no? Eso significa Revenant. Entonces, también algunos lo toman como si fuera un fantasma o alguien que regresa de la tumba, pero es algo muy similar. El caso es que, pues, esta película la fui a ver después de que la anunciaron nominada a 12 premios Oscar. Y pues evidentemente tenía una expectativa muy alta porque 12 premios Oscar, para estar nominado a 12 premios Oscar, tiene que estar excelente. Y definitivamente, pues sí, es excelente en cada uno de los sentidos. DiCaprio en su momento lo describió como una experiencia épica y artística. Y la verdad es que considero que la descripción es pues muy acertada. Creo que en esta ocasión Alejandro González Iñárritu pues volvió a hacerlo, ¿no? El año pasado lo hizo con Birdman, con una cinta que fue indiscutiblemente brillante, que no fue para nada convencional, y este año pues con una historia de supervivencia que captura esos hermosos escenarios nevados con la misma desolación, ¿no? del ambiente, este ambiente sombrío que debe de vencer Hugh Glass, que es interpretado por Leonardo DiCaprio, no solo para salir avante de una terrible traición, sino para desatar su furia en contra de quien lo enterró vivo. Esta pues es una historia que debe considerarse, sí, violenta, sí, valiente también, sí, veraz también, y bastante visceral, ¿no? Hay que decirlo, esta película no es para todo público, porque tiene escenas bastante fuertes que alguna gente no puede aguantar, ¿eh? O sea, se ven las emociones, las vemos en pantalla. Ya no es cuestión de que no nos lleguen, nos van a llegar, ¿no? Y si no quieres sentir, mejor no vayas a ver esta película. Pero si quieres ver una excelente película, que seguramente se va a llevar, en mi opinión, la mejor película del año, y también en mejor director, por lo menos esas dos categorías. Ya veremos si Leonardo lo logra o no lo logra. Tiene una batalla muy difícil por ahí con Eddie Redmayne. Pero bueno, tenemos también a un gran elenco que hay que mencionar. Tenemos a Domhnall Gleeson, que interpreta al Capitán Henry. Tenemos también a Tom Hardy, que interpreta al antagonista, que es John Fitzgerald. Y también tenemos a Forrest Goodluck, que interpreta al hijo de Leonardo, ¿no? Bueno, de Hugh Glass, ¿no? Que se llama Hawk, que es un mestizo pony. Y pues su amigo Bridger, que es interpretado por Will Poulter. Y pues bueno, con la intención de que después de un fuerte ataque de oso, un terrible ataque de oso que tuvo este hombre, ¿no? Que son cazadores furtivos. Esto está ambientado ya por inicios de los 1800, más o menos. El caso es que salen a cazar, tienen por ahí un ataque por los nativos locales que me parecen que eran tomahawks, ¿no? Y pues bueno, tienen que escapar. Al final, quien los está guiando es Hugh Glass, ¿no? Y en alguna ocasión Hugh se divide del grupo solamente para ir como a ver por dónde, ¿no? A ver que no hubiera ningún peligro. Y se encuentra este gigantesco oso grizzly, una osa en realidad que estaba cuidando a sus cachorros. Y de ahí viene el tremendo ataque del oso que podemos ver en el trailer, que es fenomenal. ¡Oh, señor! ¿Qué te puedo decir de los efectos especiales? O sea, simplemente son fenomenales. La película pues no carece de ellos, y precisamente pues se entregan pues en varias escenas, pero principalmente en esa escena del incesante y agotador ataque de esta osa, ¿no? Que está en perfecta combinación, ¿no? No solamente de los efectos, sino del manejo de la cámara. Y ahí tenemos que mencionar también a Emanuel Lubezki, ¿no? Que hizo un trabajo que repitió su formidable técnica de seguimiento que hizo en Birdman, sobre todo en la escena de la batalla campal del principio. Para mí me pareció simplemente fenomenal. O sea, podemos ver lo que puede hacer esta dupla Iñárritu-Lubezki. Hacen cosas más allá de lo que podríamos decir una calidad buena o muy buena, ¿no? Esto ya es arte. Esto ya es una entrega total al cine. Esto ya es darle una clase de cine, no solamente al espectador, sino también a los cineastas y a los mismos actores. Vaya, sacaron tanto, Iñárritu sacó tanto de este hombre, Leonardo DiCaprio, ¿no? Que no esperábamos tanto, la verdad, porque no hemos visto, o sea, hemos visto buenas actuaciones, pero que no pasan de ser buenas actuaciones, ¿no? Pero en esta ocasión se salió de su zona de confort, O sea, simplemente nos entrega a ese cazador que es atacado por un oso, ¿no? Que aparte pierde a su hijo y que tiene que ir en contra de, o sea, tiene que buscar la venganza estando casi al borde de la muerte, ¿no? Y eso es lo que nos deja ver toda esta película durante la mayor parte del tiempo. Vemos a un Leonardo DiCaprio pues que nos ofrece un verdadero espectáculo de bravura, que con una actuación realmente virtuosa, con donde vemos sus emociones, vemos su gran fuerza bruta, vemos su silenciosa elocuencia en los momentos en que pues está buscando no solamente seguir sobreviviendo, ¿no? Sino llegar al punto en el que pues sigue buscando su objetivo, ¿no? Que es encontrar a John Fitzgerald. Y Tom Hardy, oh my God. Entonces uno se da cuenta de que la Academia hizo bien en nominar a Tom Hardy, ¿no? Para actor de reparto. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos impresiona su su sangre fría, su falta de humanidad, su... no me importa esto, ¿no? Dejar incluso a los seres humanos, tratarlos como objetos y desecharlos, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta que es un gran censurado, ¿no? Censurado. Y lo hace muy, muy, muy bien. Tenemos que decir que pues también tenemos ahí la actuación de Domhnall Gleeson, que, ¿no?, que le ofrece pues un grado de bondad y compasión a la película, que también tiene escenas finales muy, muy pues llegadoras, ¿no?, y que además pues forman parte de la construcción del final, ¿no?, porque sin su participación pues no habría llegado ese gran final que vemos en esta película. Y ¿qué más les puedo decir? Que musicalmente pues está muy bien los arreglos musicales, pero creo que no fueron tan meticulosos como en el resto de los apartados. Creo que hubieron ocasiones donde la música se volvió un poco invasiva, ¿no?, y que incluso llega a molestar, ¿no? Pero creo que esto ya es una cuestión, digamos que personal, yo lo sentí así. Creo que la música pues nos logra cautivar, nos mete en la historia, y bueno, a pesar también de todas esas largas escenas de supervivencia, ¿no?, que pues nos pueden hacer caer en el tedio, pero que no es precisamente un aburrimiento, ¿no?, sino más bien el deseo interno de que tenemos de avanzar en la historia. Queremos saber más, y mientras tanto nos someten a la crudeza de estas escenas, ¿no?, que son muy largas, muy fuertes. Yo trataba de comparar un poco a lo que ocurrió con Leonardo DiCaprio en el caso de su papel, como en el caso del papel de Orson Welles en El Ciudadano Kane, ¿no?, porque ahí también se tuvo que salir de su zona de confort, ¿no?, y Orson Welles era el director de esa película, fue también el guionista de esa película, y creo que ganó el Oscar solamente por el guion, ¿no?, y esperemos que pues en esta ocasión Leonardo DiCaprio pues de verdad gane el Oscar. Creo que la película tiene un grado de violencia muy fuerte, muy significativa, que no va a ser para todos los espectadores, como ya lo dije. Esa confrontación final es pues realmente una de las luchas más viscerales que he visto en varios años, y pues bueno, yo sí la recomiendo, le doy un 9 de calificación y espero sus comentarios, chicos. Bueno, pues ahora sí, secundando al abuelo, yo sí estoy viendo en que Alejandro González Iñárritu, pues yo creo que hizo su mejor película en toda su carrera. Ahora sí que no me atrevo a andarlo adulando. Simplemente siento que si la comparamos con las otras producciones, que son muy diferentes, hemos notado de que ya desde Bergman ya tenía primero esa tendencia a salirse del esquema de trabajo que traía con Guillermo Arriaga, ¿no? Que fue algo que nos sorprendió. De pronto decir, oye, Iñárritu ya no está haciendo historias donde involucra a tres historias distintas en una sola. Y entonces ya habíamos visto que con Bergman ya había un crecimiento, y que en Bergman pues había logrado incluso un excelente trabajo en la producción en general, ¿no? Pero ahora sí vemos, así como vimos cómo logró resaltar a Michael Keaton en Bergman, a mí me parece que Iñárritu logra resaltar bastante bien a Leonardo DiCaprio en El Renacido, al grado de que decide explotar ese pequeño aspecto que vimos de DiCaprio que no habíamos visto tan seguido en otras películas, que es el trabajo corporal, ¿no? El poder observar que no solamente se necesita decir bien las líneas para actuar, ¿no?, sino que también se tiene que mover conforme el director lo pide, de poder hablar de la manera que el director le pide que hable, porque eso también se ve implicado en todo lo que le pasa en la película, que incluso la voz no se oye igual, que eso es un reto, definitivamente escuchar a DiCaprio hablar después del ataque del oso es cuando te das cuenta de que hasta en eso tuvo que actuar. Y sobre todo en el aspecto de cómo se va acomodando su personaje al ver no solamente el viaje físico sino espiritual por el que va pasando, ¿no? De cómo se va generando ese rencor, pero por otro lado, cómo va tratando de agarrar valor desde adentro, desde las cuestiones espirituales que él mismo trae, para poder sacar adelante su camino hacia el fuerte y poder encontrar la manera de vengarse, ¿no? De otro lado, Tom Hardy se me hace una actuación bastante buena, aunque yo pienso que sí le faltó un poquito para poder ser para poder pensar en que pueda ganar mejor actor de reparto, ¿no? Yo siento que a mí lo que no me gustó es de que el acento que le pone Tom Hardy a su personaje se me hizo demasiado familiar, demasiado sureño. O sea, ¿sí es cierto? Demasiado Bane. Porque si lo oyes es igualito al Bane de Dark Knight Returns, ¿no? Y eso es lo que de pronto me hace sentir como que Tom Hardy, a pesar de que logra una buena actuación, su forma de hablar fue lo que a mí me tuvo un poco incómodo, ¿no? Es cierto, es un personaje que yo sí siento que realmente lo terminas odiando y dices, hijo de su Pink Floyd, qué desgraciado y que este que el otro. Y de pronto hace resaltar a un Will Poulter que, si bien es un personaje que parece intrascendente, si vas notando cómo este personaje se lo va consumiendo la angustia conforme va avanzando la historia, ¿no? De darse cuenta del gran error que cometió por culpa del personaje de Tom Hardy, ¿no? Otro de los aspectos que sí, el trabajo de Lubezki. Híjoles, si en Gravedad habíamos visto que se merecía el Oscar por la forma en que trabajó esas escenas largas que ya sabía hacer con Cuarón, cuando lo vemos y que en Birdman lo perfeccionó, acá vemos que Lubezki no solamente hace tomas largas que le hace notar que ya es especialista en el tema, que hace ver a las películas de arraigada como trabajos de niños de kinder, sino en el aspecto de realmente mostrarnos obras de arte, de excelentes trabajos de fotografía, en tomas que de pronto sí nos dejan con la boca abierta de realmente sentir esa sensación de vacío, de abandono, de sentirnos al lado del personaje de Hugh Glass en todo el camino, de sentirnos hasta con frío, de decir, ay Dios mío, o sea, debí haberme traído una chamarra extra porque a pesar de que pues aquí pusieron el clima del aire acondicionado y todo, siento un montón de frío nomás de ver cómo está sufriendo Hugh Glass gracias a la fotografía. Hay una escena en particular que a mí me encantó de cómo empieza una tormenta de nieve y cuando la ves y te quedas tú así, no puede ser, ¿a poco? Y cuando ves cómo termina de filmarlo Lubezki, es en el momento en el que tú te quedas impresionado de ver que Lubezki sí merece el Oscar por tercera vez consecutiva, de una técnica que Lubezki utilizó, la hora mágica, lo que es un momento específico del día para filmar, o sea, no filmó a todas horas utilizando lámparas, simplemente agarró el mejor momento en el que el sol estaba presente para filmar, o en el momento en que necesitaba que el sol estuviera lo suficientemente bajo o alto para poder generar escenas que realmente simularan mañanas y noches, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que Lubezki es un genio y que yo creo que si no gana mejor película El Renacido, por lo menos se va a llevar mejor fotografía. Todavía lo de mejor actor, pues ahora sí necesito analizar las otras películas, pero aunque yo siento que DiCaprio da una de sus mejores actuaciones y es muy probable que esta vez sí se lleve la estatuilla dorada, ¿no? Otro de los aspectos que yo también quiero calificar es la edición de sonido. A mí me encantó la primera escena de la película donde realmente aprecias ese trabajo en la edición de sonido de ver cómo se va generando una escena de un río. Y que de pronto de la nada empiezas a escuchar los pasos y eso a mí se me hizo impresionante, ¿no? La forma en que usa que usa el sonido para ir llamando la atención del público y de pronto te quedas ¡wow! Aunque sí, eso lo vamos a discutir un poquito más tarde, lo de la edición de sonido. No sé si tengan ahí algún otro compañero. Pues por otro ahí también los paralelismos de los que hablaba, ¿no? Sobre Gladiador, porque vemos estas escenas, ¿no? Estas secuencias de sueño cuando Glass comienza a ver a su hijo y a su esposa, a tener esos flashbacks que son muy al estilo precisamente de Gladiador, ¿no? Sí, pero bueno, también para comentar lo de la fotografía, sí, una verdadera chulada de principio a fin. Y en cuanto a la actuación de mejor actor de reparto, se me fue el nombre de Bane. Tom Hardy. Ya habiéndola comparado con en primera plana con Mark Ruffalo, ahí va a estar una pelea bastante complicada y se me hace que posiblemente se la lleve Ruffalo. Igual ya habiendo visto La Chica Danesa, también siento que Leonardo DiCaprio tiene posibilidades por lo que mencionas de que no solo es actuación en cuanto oralmente, sino corporalmente. Sí, aunque pues bueno, ya la próxima dentro de dos semanas que vamos a discutir las categorías de mejor actor, vamos a tener ahora sí mucha calma para discutir si Redmayne y DiCaprio son los contendientes fuertes o ahí sí, también sí. Fassbender se puede colar, ¿no? Emanuel, no sé si viste la película, ¿tienes algún comentario? Fíjate que me sorprendió muchísimo todo el trabajo así como tanto de fotografía, audio, actuación. Pero qué sorprendente es ver los lugares donde grabaron, ¿eh? O sea, eso fue a mí lo que más me encantó. Todos esos lugares, esos hermosos paisajes que muestran, esas hermosas tomas. Te enamoras de donde están. Pero a la vez también te da miedo de estar ahí porque sientes que estás en el frío. Al mismo tiempo sientes que tú también que estás ahí sufriendo de como DiCaprio todo el tiempo. Entonces es sorprendente cómo la suerte también le ayuda en el proceso, ahora sí, de sobrevivencia. Entonces es bastante bueno su trabajo de actuación. Y se nota que lo tuvieron que estar cuidando muchísimo porque simplemente muchas acciones en los lugares donde se metió, qué miedo, cómo está el clima y meterte así, uy. Sí, la verdad es que esta producción fue bastante difícil para González Iñárritu, su película más complicada. De hecho, tuvieron varios atrasos debido a las cuestiones climáticas, a las exigencias de Lubezki de filmar a ciertas horas del día, a las enfermedades que usualmente uno contrae con un frío tan extremo, y que pues sí, y que incluso hubo momentos en que hubo gente que se salió de la producción porque ya estaba hasta el gorro de lo que se estaba haciendo en esta película, pero pues el resultado, pues ahí está, lo tenemos en pantalla, y yo creo que es un gran candidato a pelear Oscars este año. ¿No tengan ahí algún comentario más? No. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí que con nuestro ciclo de temas especiales sobre el Oscar. Y como lo hemos hecho en los últimos 2 años, ahora sí nos vamos a tomar nosotros una pausa para que ustedes escuchen el primer tema de las canciones nominadas al Oscar. En este caso tenemos la canción de Earned It, que es una canción de la banda The Weeknd, que salió en la banda sonora de la película nominada a los Razzies, 50 Sombras de Grey, que creo que lo único bueno que tiene esta película es el soundtrack. La neta es de que esta canción pudo haber sido también la de Love Me Like You Do de Ellie Goulding, pero se quedó la de The Weeknd, que yo creo que es una canción que está todavía mucho mejor elaborada. Así que vamos a escuchar esta canción y nos pasamos a revisar las categorías que tenemos el día de hoy. I'm a kid for you. Never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you. I'm a gift for living our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you. I'm a gift for you. Yeah. Y ya estamos de vuelta. Esta canción se llamó Earn It de The Weeknd. Esa es la canción de la banda sonora de 50 Sombras de Grey. Que pues bueno, ahora sí que pues esta canción, pues ahora sí que si ustedes se quieren, de pronto quieren ver el video para que de pronto se queden ciegos con el ojo cuadrado. Sí, sí, la neta es que el video sí está un tanto polémico, con muchos desnudos parciales, pero pues así de chicas, afortunadamente. Bueno, pero no me voy a tronar por misógino o algo así, porque sí escuchamos comentarios de que las imágenes de Marco no nos dejaron contentos a algunos de los usuarios. Ya, estamos ahí también. Bueno, hay un saludo a la gente del chat antes de empezar con el tema. Adiós dinero, a mi Clantecut, a M. Medina, a Nelly 117, a Jimmer Subi, a Submarco, del lado del Mixler, a Jimmer Subi, a Tierra Plana. Y bueno, si ustedes quieren también participar en, ahora sí, dando sus pronósticos en las categorías que vamos a platicar esta noche, pues son bienvenidos, ¿no? Y también ahí a través del Twitter. Bueno, vamos a platicar de básicamente cuatro categorías, así que vamos a tratar de ser un poco rápidos porque también el tiempo se nos está agotando, pero una sí nos va a llevar ratito porque yo sé que todo el mundo quiere hablar de esta categoría, que es mejor película animada, de la que curiosamente este año solamente una película todavía no se ha estrenado en México, y vamos a platicar así con detalle de las cinco películas que están nominadas a Mejor Cinta Animada. La primera es Anomalisa, la película que todavía no llega a México, que tiene un guion de Charlie Kaufman, animación de stop motion, y que pues ha llamado mucho la atención porque triunfó en el Festival de Toronto, y a los críticos los trae contentos, ¿no? Aunque obviamente la limitación que trae es que es una película para adultos, así que, digo, las animaciones no siempre están limitadas a ser películas familiares. Esta película está dirigida a un público adulto, tuvo pues ahora sí que en las taquillas no le fue muy bien en la taquilla por esa misma razón, aún así se está perfilando como una fuerte candidata. La siguiente es Boy and His World, que tuvo la polémica de que esta película es del 2013, y apenas estrenó en Estados Unidos el año pasado. Esta cinta brasileira pues nos cuenta la vida de un niño que pues tiene su ahora sí que nos va contando su mundo, sus ilusiones, sus deseos, pero también la dura entrada a la realidad, ¿no? Tenemos también Where Marnie Was There, que M. Medina sabe muy bien. Esta es la esta producción de Estudios Ghibli surge antes incluso que la de Se Levanta el Viento de Hayao Miyazaki. Es la historia de una chica que llega a un lugar de verano, pues y conoce a una niña que está también, que está sufriendo una enfermedad terminal, y que cuya relación pues cambia la vida por completo de la chica, que de la protagonista, ¿no? Tenemos también Intensamente, producción de Pixar, que bueno, creo que no hay mucho que decir, es la película animada más taquillera del año pasado. Nos cuenta la historia de las emociones dentro de una niña que pues está sufriendo los cambios de un viaje de Minnesota a San Francisco, y cómo se procesan estas emociones, estos cambios que suelen ser muy, muy, muy rudos, bastante fuertes, pero contados de una manera muy ingeniosa. Y finalmente Shaun el Cordero, una producción británica hecha pues ahora sí que animación en plastilina, en la cual nos cuenta las aventuras del famoso cordero que sale en las series que vemos en el canal 11 México. Ahora sí que una animación completamente sin diálogos, pero que esto no evita que sea una historia entretenida sobre un grupo de corderos dirigidos por Shaun, que tratan de rescatar a su amo y a su perro guardián de estar perdidos en la ciudad de Londres, en una de las películas que pues realmente se llevó una nota muy alta de parte de nosotros, ¿no? Entonces, no sé, de las nominaciones, ¿ustedes tienen algún comentario que sientan que faltó algo? Sí. Charlie Brown. Bueno, ya sí, sí. La semana anterior acordamos que esa iba a ser la que se iba a llevar el Oscar de Legos. Sí, la verdad es de que Charlie Brown se pues fue desplazada por dos películas que pues ni siquiera se estrenaron en su año, o sea, se tuvieron que estrenar en Estados Unidos hasta en este caso dos o tres años después, y eso pues también como que en cierto modo le quita un poco de fuerza a las películas que se están haciendo. Imagínate, en Estados Unidos te esfuerzas por hacer la película que puede ganar el Oscar y te desplaza una película de otro país que se estrenó hace dos años, pues también como que dices tú, chale, ¿no? Digo, con ese criterio parece que la del Principito podría ganar el próximo año, ¿eh? Porque es francesa y no se ha estrenado en Estados Unidos. No, pero esa gana un César, ¿no? Se puede ganar, no, pero acuérdate que el criterio para mejor película animada es de que se tiene que estrenar en Estados Unidos en el año calendario antes de, las nominaciones al Oscar, y tiene que ser distribuida por una compañía americana a pesar de que sea extranjera, ¿no? Que fue lo que pasó con la película Boy and His World y con When Brandy Was There, películas que son del 2013 y del 2014 respectivamente, y que no se habían estrenado hasta el año pasado en Estados Unidos. Lo mismo va a pasar con El Principito, que no se ha estrenado aún en Estados Unidos, y que Paramount la piensa traer este año, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto. A pesar de que sea francesa. Bueno, no sé, ¿alguien más que quiera agregar alguna película que haya faltado? No. Nope. Seguramente Christian va a decir que los Minions, pero yo sé que... Sí, Christian, a Christian le encantan los Minions. Ay, no, saco. Patata. Patata. Este, Oscar honorífico a los Minions. No, pues es que los Minions hicieron mucho dinero y como que de pronto decías, es que si fuera por el dinero, pues estarían Minions, estaría un gran dinosaurio, que por cierto no fue, creo que hizo menos dinero que Charlie Brown en Estados Unidos, ¿eh? Sí, ahorita me lo preguntan, pero sí, Charlie Brown sí hizo falta, eso sí me dio coraje. Por cierto, te están invitando, Nelly te está invitando, quiere que invite, quiere, Marco quiere... Ya hubo propuesta y ya hubo contrapropuesta. Y va a ser en su casa. ¡Uy! Bueno, pasándonos ahora sí a las nominaciones, ¿ustedes cuál creen que debe ganar? Intensamente. Igual. A probar. Igual. Ah, deja de poner el papelito para ir tomando la nota. Intensa. Creo que... Pronósticos. Inside Out. Yep. Mejor película animada, pues yo creo que así es unánime la respuesta, excepto, ¿no? Por no sé Christian, si Christian, que va a votar por Minions. Pues... yo, conociendo a Christian, seguramente se va a ir por Shaun el Cordero, ¿eh? Digo, lo conozco, ¿no? Sí, tiene esos gustos extraños que podría decir que va por Minions. O por... pero hay que decirlo, porque Intensamente, yo me pongo a pensar que en el caso de Intensamente, la semana pasada ganó el premio del gremio de productores a mejor cinta animada, y en una categoría donde sí estaban Snoopy y los Minions, y ganó sin ninguna discusión. Es la gran favorita para ganar en los Annie Awards. Este es el único premio que no sabemos realmente quién va a ganar, porque no se ha otorgado. Y pues la verdad es que la crítica ha sido unánime con esta película, ¿no? A pesar de que no es de las mejores producciones de Pixar, pues mantiene lo que una producción original de Pixar debe tener, ¿no? Que es una buena historia, un excelente nivel de producción, y creo que ahora sí que en cuanto a la competencia, pues yo creo que la película que le podría hacer ruido es Shaun el Cordero, ¿no? ¿No se tengan algún comentario? No. Porque yo pienso que Anomalisa, a pesar de la gran historia que tiene escrita por Charlie Kaufman, siento que no le va a alcanzar. Digo, se va a estrenar en 2 semanas, a lo mejor vamos a tener la oportunidad de verla y platicarla, pero yo siento que aún así mis canicas van por Intensamente. Bueno, vámonos ahora a tres categorías técnicas que seguramente son un poco difíciles de entender, de comprender, pero nos vamos a ir un poquito rápido también. Digo, no sé si la gente del chat tiene ahí su propio pronóstico. Creo que no. Que compartan. Que compartan. Bueno, en el caso de la categoría de mejor edición de sonido, yo lo pongo así. ¿Cómo es esto de la mejor edición de sonido? El hecho de que la gente, de que se sepan combinar perfectamente cada uno de las capas de sonido que se van generando en una película, ¿no? El hecho de que puedas escuchar los ambientes, los efectos, la música y las voces sin sentir que todo se está sobreponiendo, que lo puedas, que no se sienta la plastota en las poderosas bocinas de tu sala macro X, perdón por el gol, o de en tus salas con sonido Dolby digital, ¿no? Que realmente sientas que sientas cada elemento del sonido y lo disfrutes, ¿no? Es complicado, muy complicado, ¿no? En la edición de sonido, empezar a agregar los sonidos sin sentir así el temor a que algo truene, a que de pronto sientas esa cacofonía que a veces pasa en algunas películas, ¿no? Es que los ingenieros de sonido tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Tienen que tomar en cuenta el ambiente 3D, la distancia entre los principales personajes, de dónde va a provenir la música, porque en ocasiones nos viene la música de un lado y nos puede causar una distinta emoción que si nos viniera del otro, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que probar y es un trabajo titánico, es estar revisando la cinta varias veces. Exactamente, ¿no? Y vamos viendo los nominados, que de hecho aquí es donde empieza una competencia muy intensa entre cuatro películas, que se van a repetir en edición de sonido, en mezcla de sonido, en efectos visuales y en diseño de producción, y que son Mad Max Fury en el Camino, Misión Rescate o The Martian, El Renacido y Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y a esto agregamos de colado Sicario, ¿no? Sicario Tierra de Nadie, ¿no? Entonces, híjoles, la verdad es de que yo sí veo una categoría en donde sí hay una fuerte competencia por esto del manejo del sonido, pero no sé, muchachos, si tienen ahí algún favorito. Mad Max. En edición de sonido. Oh my god, yo creo que sí, Mad Max. ¿Emmanuel? Uy, uy, uy. Me voy por... Yo la verdad es que sí tengo mi conflicto, pero me parece que es... Yo, a mí me gustaría decir que es Mad Max, por, aunque también yo tengo mis simpatías por El Renacido y por Star Wars, porque la verdad es de que en ambas realmente sientes esa filtración del sonido, ¿no? Y eso es algo que yo creo que se va a resaltar más en la siguiente categoría que vamos a platicar. En Mad Max realmente, ahí sí aprecias, realmente aprecias el trabajo del escenario, ¿no? El fondo musical que va dando el camioncito con el guitarrista lanzallamas, sí. Y los tambores de atrás que de pronto se oían impresionantes, los sonidos de los vehículos, ¿no? La edición de esa película fue realmente titánica, ¿eh? O sea, es que habían sonidos de todos lados, ¿no? Y todos correspondían, entonces no, ninguno te sacaba de onda. Sí, no, es una película que realmente ahí sí tienen que sacar su mejor home theater o su mejor, sus mejores bocinas y disfrutar la locura, ¿no? O audífonos 7.1 canales, ¿no? Para que valga mucho la pena. Sí, así que si se van a quedar sordos, que valga la pena. Definitivamente yo creo que sí, unánimemente creo que Mad Max Fury en el Camino se va a llevar edición de sonido. Aunque, pues ahora sí, la competencia sí está bastante dura con Star Wars y con El Renacido. Sí, yo creo que esa es la competencia entre esas tres. Uh-huh. Bueno, la de, pues de Martian o El Marciano, pues me sorprende que no haya entrado a mejor canción o musical. También tenemos mezcla de sonido, que aquí es un poco diferente, ¿no? La mezcla de sonido es ir agregando estas capas de manera de que no se... si en edición de sonido tenemos que apreciar cada uno de los elementos de mezcla de sonido, es el poder escuchar todo junto sin sentir la cacofonía, ¿no? Cacofonía es cuando se juntan todos los sonidos a lo bruto y de pronto ya nomás escuchas un ruido horrible, ¿no? Como por ejemplo cuando escuchas a un montón de gente platicar y no captas de qué están hablando cada uno. Imagínense que se van al Sanborns, ¿no? Algo así. Bueno, ya eché mi golazote. En el caso de la mezcla de sonidos, de que por ejemplo te grababan una escena en el SAM, en la cafetería, antes de meter el remate, y de pronto escuches por un lado la banda sonora de la película, al mismo tiempo los diálogos de las personas, oír el constante tintineo de los platos y las cucharas, y por si fuera poco, también de pronto oigas de fondo la televisión que está prendida al fondo en el departamento de electrónica, y todo lo escuchas perfectamente, ¿no? Incluso el murmullo de la gente hasta lo oyes armonioso. Eso es mezclar sonido, ¿no? Y ahí también, perdona que te interrumpa, lo que juega mucho es el movimiento de la cámara, ¿no? Entonces el ingeniero de sonido tiene que tomar en cuenta también el movimiento de la cámara, porque conforme se mueve la cámara cambia el sonido. Dependiendo la escena que vaya a quedar ya plasmada. Uh-huh. Igual sí, porque, mostrando emociones y así. Sí, por ejemplo, de que si el personaje súbitamente se mete al baño, entonces ya no vamos a escuchar tanto los murmullos, se va a bajar el sonido de la televisión porque la puerta se cierra, e incluso oímos el efecto de la puerta que se cierra, e incluso algún sonido de algún lavabo o algún excusado oyéndose, incluso que cosas que a veces censuraban antes en el cine o en la televisión, no podías escuchar un excusado, decías tú, qué raro, ¿no? Pero el punto es de que no se sienta que de pronto te lo mezclan todo como en la vida real, ¿no? Tiene que oírse armonioso, ¿no? Bueno, los nominados en este caso, nuevamente repetimos a Mad Max Fury en el Camino, a Misión Rescate, al Renacido y a Star Wars El Despertar de la Fuerza. Aquí se agrega Puente de Espías, esta producción de Steven Spielberg. El colado. el colado, se puede decir, porque oye, en cada categoría se cuela una película diferente, ¿eh? Pero, híjoles, es que cada una tiene sus tonos y sus bemoles, ¿no? Entonces, no sé, en mezcla de sonido, ¿cómo ven ustedes a quién podría ganar? Yo digo que Star Wars, definitivamente. Personalmente es mi gusto personal por cómo manejaron sobre todo la cámara, ¿no? Y en esas escenas de batalla son sencillamente formidables. Yo estoy conflictuado entre El Renacido y Star Wars, pero sí, se me hace que también Star Wars se la lleva. ¿Emmanuel? Star Wars también, sin dudar. Star Wars. Pues yo me voy por la contra, yo me voy por El Renacido. Simplemente la primera escena donde vemos esa escena del río, cuando están cazando al alce, a mí me impresionó la forma en que trabajan el sonido de cómo de primero se enfocan en el río, se oye el murmullo del agua, y de pronto cuando se van acercando a los cazadores, oyes el chas, chas, chas, chas, y los pasos del alce también, y tú te quedas, ¡wow! Eso deben de darle un Oscar a quien hizo eso, o sea, se oye genial. Fíjate que personalmente yo esa escena la sentí un poco exagerada, sobre todo en el asunto del agua, de cómo era tan presente el río al nivel de la cámara, ¿no? De los pasos sí estoy de acuerdo, que se escuchen fuerte, pero sí sentí como un poco exagerado y por eso me fui más por Star Wars. Ok, bueno, pero ahora sí que cada uno de nosotros tiene nuestra opinión y yo me quedo con Star Wars. A ver qué nos, a ver qué, a cuántos le atinamos el próximo 28 de febrero. Cacofonías cuando sonidos similares. Ay, perdón, sí es cierto, Medina. Bueno, cacofonías cuando sonidos similares se repiten. Entonces, ¿cómo se diría cuando se juntan demasiados sonidos juntos y no entiendes nada? Ruido. Ruido. Bueno, lo vamos a dejar como ruido. Porque pues dice que una cacofonía sería el que poco como el mejor no lo digo porque si no se me o es cuando estás hablando con tu en tu casa con una grabadora, vas haciendo preguntas al aire y te contesta el espanto. No, es cuando repites mucho, por ejemplo, muchos sonidos en una frase, ¿no? El que poco coco come, poco coco compra, y me voy a poner como Demóstenes de Don Gato porque luego voy a tartamudear, no, mejor ahí sí la dejamos. La última categoría yo creo que es la que más nos gusta apreciar, que es la de efectos visuales, ¿no? Efectos visuales es cuando pues vemos este trabajo de edición, de meter cosas que no se pueden filmar, cosas que tenemos que ir agregando a través de efectos prácticos o a través de la computadora para que de pronto podamos dar una sensación de darle realidad a elementos que en realidad no están en la pantalla o que no podemos emular en la vida real, ¿no? Eso es básicamente lo que tomamos como efectos visuales. Y los nominados, nuevamente Mad Max, nuevamente Misión Rescate, nuevamente El Renacido, también está Star Wars El Despertar de la Fuerza, y por último Ex Machina, que es una película que yo creo que ninguneó muy gacho la academia y que creo que esta es su única nominación, pero vaya que se la está mereciendo, ¿no? Entonces, híjoles, ¿a ustedes quién creen que deba ganar mejores efectos visuales? Porque la verdad es que esta es la categoría más, una categoría muy peleada, ¿eh? Ex Machina. Este año sí está muy... ¿Ex Machina? ¿Tú le das Ex Machina? Sí, definitivamente. O sea, ver a este androide es simplemente formidable. O sea, es fenomenal el trabajo que hicieron ahí. Bueno, vamos explicándolo un poco porque esta película no hemos tenido la oportunidad de reseñarla en Ex Machina. Alicia Vikander interpreta a una androide a la que se le está programando una inteligencia artificial, la cual pues está siendo sometida a pruebas de Turing, que son pruebas de hacerle constantemente preguntas para ir viendo si la inteligencia artificial se está acercando más a la inteligencia humana. Para, en estos casos, pues el androide de Vikander se ve impresionante porque es un androide que pues está en plena fase se puede decir en esqueleto, ¿no? Se está mostrando así sus partes de adentro, sus cables, todo esto, y es cuando de pronto tú te quedas ¡wow! O sea, está en plena fase de desarrollo y dices, una máquina en plena fase de desarrollo, moviéndose, caminando, que hasta de pronto, y llega en un momento hasta la llegas a desear, decir, oye, es que se ve mejor que una mujer en momentos, y tú, aunque se le vean los cables, no importa, pero se ve muy real, y eso es lo que de pronto apreciamos mucho de máquina. Marco, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que en esta categoría le voy a Mad Max. Mad Max, muy bien. Obviamente, pues ahora sí que podemos describir un montón de cosas de Mad Max, sí. Sobre todo el trabajo de los efectos prácticos que hace, que salió en la producción de George Miller, realmente tomados de las películas de los 80. Más que nada eso destaca bastante para la producción. Y yo creo que la escena de la tormenta de arena es el momento en donde de pronto le puedes dar el Oscar, ¿no? Decir, wow, no, mira esa escena, no. Es impresionante, aparte de los efectos prácticos, los efectos por computadora que pues se insertan en los momentos más adecuados y sobre todo en la actuación de Charlize Theron. Atestíguame, cuate. Atestíguame, cuate. Emanuel. Yo me voy a esperar todavía porque quiero ver la de Ex Machina. Ok. Yo la tengo bien difícil, la verdad es de que, híjoles, mi corazón se divide entre Star Wars, Ex Machina y Mad Max. O sea, el oso del Renacido es impresionante, o sea, es un trabajo bastante difícil considerando que tienes que empatar la cámara de Lubezki con los efectos por computadora y la actuación de DiCaprio, pero la verdad es de que es más mérito de Lubezki y de DiCaprio que de los efectos visuales, ¿no? Tenemos que aceptar que si no es por ellos dos, el oso no serviría, el trabajar tanto en el oso no hubiera sido tan importante, ¿no? En mi caso, así que de pronto, pues ahí tenemos ahora sí, a la mona de Ex Machina, oh, Dios mío, la tormenta de arena también, o la batalla que se da en Star Wars en el plan, yo pienso que las batallas que se dan en Star Wars también dan suficiente razón para darle el Oscar, y sobre todo la participación de esta de Lupita Nyong'o como más canata, que de pronto, pues ahora sí, nunca llegas a notar que es Lupita Nyong'o con ese personaje, con esos ojotes y todo esto, y el trabajo con el robot B8, del BB-8, ¿no? Sí, que si estuvieran estas tres películas en una sola, sería más fácil elegir. Sí. La verdad es de que, pues sí, me voy a hacer tripas corazón, y yo sé, yo quisiera que yo... Aunque le tengo mucho cariño a Star Wars y aunque yo quisiera tener un androide como la de Ex Machina, yo me voy por Mad Max Fury en el camino. Entonces, pues así cerrando nuestra lista de pronósticos, quedamos que mejor película animada todos vamos a votar por Intensamente, excepto Christian, que seguramente va a optar por Shaun el Cordero. No, Minions, ya habíamos acordado. De hecho, en el resto de las nominaciones también va por Minions. En edición de sonido todo el mundo votó por Mad Max Fury en el camino. Uh-huh. En el caso de mezcla de sonido, Abuelo, Marco y Emanuel van por Star Wars, yo voy por El Renacido. En el caso de efectos visuales, pues Marco y yo nos vamos a ir por Mad Max, el Abuelo por Ex Machina y Emanuel nos va a decir más tarde. Emanuel nos va a decir más tarde, ok, más tarde les digo. Oye, es que Emanuel, no he visto Ex Machina, la única que me falta. Sí. Oye, y de pronto la película más tarde gana el Oscar con efectos visuales y todos. ¡Qué pex! Estaba de colado. Sí. Esa mano negra. No, ya no hables de eso. Ya hay suficiente racismo en la entrega. Ese es otro tema muy grave que no vamos a tocar aquí. Sí, no, seguramente lo vamos a platicar en otros podcasts, pero bueno. Ahí, por cierto, Nelly dice que quiere un BB-8. Híjole, yo también yo quisiera tener un BB-8, nomás tengo un termo de BB-8 y se ve muy chido, ¿no? Bueno, sí, no vi así las opiniones de la gente del chat ni de la gente del Mixler, entonces pues esperemos que pues nos manden sus comentarios a través del Twitter o a través de los comentarios de los canales de comentarios que tenemos en iTunes y en iVoox para que ustedes nos digan cuáles son sus pronósticos en estas categorías. La próxima semana pues vamos a tocar la segunda canción nominada al Oscar en la categoría de Mejor Canción y por supuesto vamos a platicar de las categorías de Mejor Actriz y de Mejor Actriz de Reparto, así que estén pendientes. Ya teniendo en mente que ya se van a repartir el próximo domingo o lunes los premios de los SAG Awards, los del sindicato de actores, para que ahí nos demos cuenta de quiénes pueden ser los favoritos a ganar el Oscar. Bueno, pues ya para empezar a cerrar nuestro programa, vámonos directo a los estrenos. Que vamos a tener, hay dos películas que tienen nominaciones al Oscar, para que le pongan mucha atención. Tenemos la primera que es Habitación. Habitación es una película protagonizada por Brie Larson, nominada a Mejor Actriz, y también esta película está nominada a Mejor Película y Mejor Libreto Original, no, Mejor Libreto Adaptado, perdón. Esta historia nos cuenta la vida de una mujer y su hijo que han vivido atrapados en un diminuto cuarto por mucho tiempo. Cuando el niño cumple los 5 años, la mujer deberá tomar la dura decisión de intentar escapar de su captor, pero de lograrlo serán capaces de adaptarse al mundo exterior. Es una historia que se ve hermosa, que se ve formidable, el trabajo de dos, se puede decir que son dos películas en una sola, y aún así podemos notar esa coherencia en los dos personajes, tanto el de Brie Larson como el de Jacob Tremblay, que es un niño de 5 años que la verdad dio la actuación de su vida y apenas tiene 5 años y lamentablemente no fue nominado ni a mejor actor de reparto, ni en el Oscar ni en los Globos de Oro, y eso pues también fue un tanto injusto. Y ahí se, ¿no?, lo debió haber ganado al niño en vez de Stallone, la neta. Stallone. Y sí, y hablando de Sylvester Stallone, pues tenemos también Creed, Corazón de Campeón. Esta película, pues se puede decir, es un spin-off de la saga de Rocky Balboa, en la cual conocemos a Adonis Creed, que es un hijo, se puede decir, ilegal, bueno, un hijo que pues no reconoce el legendario boxeador Apollo Creed, pero ilegítimo. Cuando se entera que el hijo ilegítimo de Apollo Creed, quien pues no vimos que falleció en Rocky 4, pero cuando se entera de que él es el hijo de Apollo Creed, decide seguir una carrera como boxeador. ¿Y qué mejor alternativa que viajar a Filadelfia para intentar, ahora sí, crecer como boxeador al lado del legendario rival y amigo de su padre, nada menos que Rocky Balboa, interpretado por el mismísimo Sylvester Stallone, quien por su cuenta está enfrentando una dura enfermedad que puede ser la última pelea de su vida, ¿no? Entonces, esta película pues ya le dio el Globo de Oro a Sylvester Stallone como mejor actor de reparto y también le está dando la nominación al Oscar. Habrá que ver realmente si Stallone se logra mantener a la altura del Rocky Balboa que vimos en 1978 para ver si ahora sí su personaje merece el Globo de Oro, ¿no? Bueno, también tenemos Guerra de Papás, esta comedia que pues sorprendentemente tuvo un muy buen resultado pese a la competencia que tuvo con Star Wars en diciembre en Estados Unidos. Tiene a Will Ferrell Mark Wahlberg, quienes por cierto dieron una conferencia de prensa hoy en la Ciudad de México, estuvieron promoviendo su película, en la cual pues vemos a Will Ferrell, a un hombre de, o sea, así que un oficinista que se casa con una mujer con dos hijos, que pues los hijos son muy antipáticos con él y él trata de ganarse la simpatía de sus dos hijastros, pero resulta que pues llega el padre biológico de ellos, interpretados por Mark Wahlberg, un agente del gobierno que tiene un amor a los deportes extremos, que es bastante cool, bastante buena onda, y empieza a opacar al personaje de Will Ferrell, quien hará hasta lo imposible por ganarse el cariño de sus hijos, aún en presencia de su padre biológico, ¿no? Una comedia que pues promete bastantes carcajadas, sobre todo por la presencia de Ferrell, y pues vamos a ver a Mark Wahlberg ahora haciendo un papel cómico, algo que no se le ha visto mucho, ¿no? También tenemos El Niño. Una niñera es contratada para cuidar al hijo de su pareja, pero pronto se va a dar cuenta que el mentado hijo es un muñeco que se está utilizando para poder sobrellevar la muerte del niño real. Pronto la niñera experimentará situaciones que le harán creer que el muñeco está vivo. También tenemos La Quinta Ola, con Chloe Grace Moretz, Hit Girl, que interpreta a una joven que ha sobrevivido el ataque despiadado a la Tierra de una invasión extraterrestre, que tras cuatro poderosos ataques, la humanidad está casi extinta y tratará de evitar la quinta ola que podría acabar de una vez por todas con la raza humana. La chica intentará encontrar a su hermano menor y evitar ser eliminada por extraterrestres que se han infiltrado entre los humanos en un drama juvenil que se puede decir se anda comparando mucho con Crepúsculo o con Insurgente, ¿no? Entonces si tienen más de 20 años, aténganse a las consecuencias. Pero con extraterrestres. Huyan. La maestra de kinder es una cinta israelí donde una maestra de kinder descubre en un niño el talento que tiene para la poesía, lo que la pondrá motivada a su alumno a seguir escribiendo pese a su edad y a las adversidades que se le pongan enfrente. Y finalmente, para aquellos que no han visto esta película, Mad Max Fury en el Camino. Si no la vieron durante el mes de mayo, vaya, pues sean testigos. Atestiguen esta película donde Tom Hardy... donde interpreta a Max Rokatansky, el guerrero de la carretera, una actuación impecable de Charlize Theron como Furiosa, y claro, el legendario villano Immortan Joe, que estará persiguiendo a Furiosa tras secuestrar a un grupo de mujeres con la promesa de llevarlas a un lugar mejor. Eso nos hace recordar que Charlize Theron no fue nominada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Pero sí, atestiguen esta gran cinta que la verdad es, yo creo, por mucho, la gran competencia que va a tener el Renacido en la entrega de los Óscares. Digo, por lo menos en las categorías técnicas se va a dar una competencia durísima. Y esta es una de las mejores películas del verano pasado, definitivamente. Bueno, pues ya con esto pues nos vamos a empezar a despedir, muchachos. Ya se nos acabó el cine más. ¡Qué triste! Bueno, ahí Medina me pregunta que si no se ha estrenado Creed. La van a estrenar el viernes. En Japón no sabemos todavía. En Japón no sabemos todavía. Bueno, pues vamos a despedirnos, muchachos. Primero que nada, pues vamos a despedirnos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden dejar sus comentarios allí en el Twitter de El Abuelo Kraken, es @elabuelokraken, para que pues me digan qué les parece, las efemérides, ¿no? Las reseñas, etcétera. Ustedes pues tienen la forma de mejorar lo que aquí les ofrecemos con sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que entra. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. ¿Qué tal, chicos? Buenas, que tengan buena noche, día, tarde. No importa, pero espero que les haya gustado el podcast. Y entonces, ahora sí que a ver, vamos preparándonos ya de nuevo con lo que viene de las películas de los Oscars, a ver, para hacer nuestras votaciones. Y esperemos que esta quiniela, a ver quién gana. ¿Quién ganó el año pasado, por cierto? El año pasado creo que gané yo, ¿no? Sí, creo que sí. Oh, sí. Pues a ver si ahora alguien logra romper el récord de traps. Ahora le va a tocar al abuelo. Y finalmente, por último, pero no menos importante, el buen Marco. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo bastante bueno. Y la próxima semana vienen más categorías en nominaciones. Y nos dice Medina, nos está presumiendo que Creed ya se estrenó en diciembre en Japón. Pues ya nos puede soltar cualquier spoiler. ¡Atestíguame, Traps! Pero tiene que ser en japonés. Sí, sí, ya me imagino, ¿no? Y luego aparte ahorita Medina se va a algún lugar donde hay una escalinata grande y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta a hacer el Rocky Step, no vas para celebrar que por fin vio una película que no hemos visto nosotros, y ahorita nos va a decir. Y ahorita nos va a soltar spoilers y todo para que sintamos feo y no. No, pero no, de todas maneras, pues le vamos a echar una. Vamos a echar cómo se llama, una buena reseña a esta película, porque sí, tenemos que revisar cómo actuó Stallone, ¿no? Y mañana tenemos Reset Bowl número 5, me parece. Sí. No, El Reset Bowl 4, donde vamos a revisar los partidos de finales de conferencia. Yeah. Y seguramente vamos a estar empezando a pronosticar del Super Bowl, porque ahora sí que el tema de el tazón de los profesionales nunca me ha latido, pero pues bueno. Yo nada más les advierto que lo voy a escuchar mañana, que el abuelo va a estar llorando todo el programa, ¿eh? Así que se preparen para escuchar lamentos todo el tiempo. A partir de las 8 de la noche, de 8 a 9 y cuarto más o menos, porque a las 10 de la noche tenemos el flashback, ahí Sorcerer, Kike y toda la banda, pues ahí va a estar platicando sobre el videojuego que les está preparando para este tema. Y pues el jueves tenemos el Push Star con Alarjual a las 10:30 de la noche, para que no se lo pierdan. Ya está listo el Lonche Geek, Cristian y Omar ya lo prepararon, ya lo tienen listo, ya lo pueden descargar. ¿Y qué podcast nos falta? Sí, yo creo que ya son todos los que tenemos. Ah, sí, no se olviden también del Chocolonche, lo tenemos así que desde la semana pasada ya listo y entero. Platicamos de un videojuego que se llama Prime G Into the Rain, un juego pues un poquito, así que un Angry Birds pero con mucha ciencia. Y platicamos ahora sí de las incursiones de los videojuegos en la vida real, de esos comerciales inesperados que hemos tenido con personajes de videojuegos. Así que no se pierdan estos programas. Ahora sí que vamos a despedirnos de la gente del chat. Ahí tenemos al buen Dios Dinero, que pues ahí anda peleándose lo del fanboyismo con M. Medina, de ver quién es el más fan de este podcast. Al buen Miklantecutli, a Jimmy Arzube, a Nelly 117, la fan número uno de Marco. Y también a nuestro amigo Giovanni Basulto, quien nos va a escuchar por recalentado. Así es. Y por otro lado, al buen Jimmy Arzube, que nos escuchó a través del Mixler. Bueno, nos está escuchando en dos lados. Y bueno, todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los que están al recalentado, también muchas gracias. Esperemos que sigan descargando el podcast y ahí sigan dando nuestro apoyo. Ahí la verdad es de que pues también he escuchado muy buenos comentarios. Incluso pues ahí algunas invitaciones a algunos eventos. Ojalá que se hagan estos eventos y pueda acudir, ¿no? ¿Qué otra cosa también les iba a comentar? Ah, sí, recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es RCDMX, para que descarguen los videos que nosotros tenemos preparados para ustedes. Tenemos más noticias y más reseñas aquí en rcdmx.reviews/live. Hay una película que no hemos podido platicar en el podcast que se llama Mía Madre. Esa reseña la pueden leer aquí en el sitio. Y pues estén al pendientes de más reseñas de videojuegos, que han salido bastantes, de muchos independientes. Ahí yo ya voy a estar empezando a preparar uno de un juego bastante, bastante padre relacionado con algunas películas del universo Marvel. Pero eso sí, se ha tardado un poquito, ¿no? Bueno, pues este podcast lo pueden escuchar a las 10 de la noche todos los martes en vivo en nuestros canales de rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Sin más que decir, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y este fue el Cinemás número 182, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Los esperamos la próxima semana y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.